I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este Cine Más, esta es la edición número 184 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de rcdmx.reviews, el cual está estrenando nuevo template aquí en el sitio para que ustedes le den una checadita, porque la verdad es de que queremos que lo conozcan, lo revisen, vean las noticias, las reseñas, todo lo que tenemos publicado aquí en el sitio, y por favor díganos qué es lo que les gusta, qué no les agrada de este nuevo formato, para que nosotros podamos tomar en cuenta estos detalles y podamos arreglarlo tan pronto como podamos, ¿no? Dado de que este sitio es para ustedes, nosotros le ponemos las noticias, ahí Choco y los demás ahí se encargan del diseño y ahora sí de la elaboración de este template, y claro, que ustedes le echen todo el feedback necesario para que nosotros lo podamos arreglar. El feedback pues significa, pues, así que todos sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias, qué podría ser mejor y qué está horrible, ¿no? Para que nosotros podamos sacar el sitio lo mejor posible. Así que visiten rcdmx.reviews para que chequen todas las noticias, todas las reseñas e incluso puedan descargar los podcasts aquí mismo, y también le entren al chat cuando estamos en vivo aquí a las 10 de la noche, rcdmx.reviews/live. En todo caso, también tenemos redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es reset.tv y tenemos un canal de YouTube que es rcdmx para que puedan ver los videos que estamos desarrollando pues semana tras semana para tenerlos actualizados en videojuegos, tecnología, cine, y ahí continuar con nuestro trabajo que pues es mantenerlos actualizados en estos temas. Bueno, y vamos empezando este programa, primero pues informándoles una triste noticia, que pues vamos a uno de nuestros elementos va a tener que estar ausente durante el resto del semestre escolar, se puede decir. El buen Cristian, pues él está preparando pues un documento bastante importante para titularse la tesis, y ustedes saben, las tesis sí llevan tiempo, sí llevan mucho trabajo, y la verdad es que era la razón por la que pues Cristian no había estado pues frecuentemente en el programa, y pues ya no se pudo despedir del Cine Más, entonces él no va a poder estar con nosotros el resto del semestre. La próxima semana pues un amigo de nosotros, Benigno, esperando que acuda con nosotros la próxima semana para que ya esté con nosotros ahora sí como un miembro frecuente de este programa. Y no digo que él vaya a cubrir a Cristian, simplemente él va a estar con nosotros ya ahora sí a partir del siguiente programa y hasta que él diga ya no puedo más, ¿no? mientras más nos aguante mejor, como dicen por ahí. Bueno, pues un saludo a Cristian, un saludo a Benigno, pues a Cristian, pues esperemos verlo por allá en julio, agosto, y a Benigno, pues esperemos escucharlo la próxima semana. Bueno, pues vamos saludando a la gente que está aquí conmigo, y primero que nada hay que saludar al abuelo Kraken, que está aquí con nosotros esta noche. Y bueno, ¿qué tal, chicos? Aquí el abuelo Kraken, y pues vamos a entrar con todas las noticias de esta semana y también a las reseñas que les traemos. Un par de películas bastante interesantes. Así es. Y bueno, también tenemos aquí el buen Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, días, tardes. Dependiendo de la hora que nos estén escuchando, espero que ahora les agrade este programita, porque hoy tenemos dos películas que vamos a deshacer totalmente. Sí, hoy tenemos dos películas que queremos que disfruten y dos películas que queremos que eviten. Así como que podemos decir que hay dos películas tan malas que en lugar de llamarlas por sus títulos, vamos a llamar 50 sombras de Orgullo, Prejuicio y Zombies. y Zombies de Black, perdón, se me faltó el de Black. Y bueno, finalmente, por último y no menos importante, el buen Marco, que ya también está aquí con nosotros, tanto en las reseñas, en las noticias y en las redes sociales. Pues hola, hola, buenas noches, buenas y frías noches, porque acá en la capital estamos por los 10 grados y pues está bajando poco a poco la temperatura, pero pues igual pasen porque se van a poner buenas las noticias. Vamos a platicar de lo que hubo de anuncios del Super Tazón, que se puso bastante interesante. Las reseñas, como ya escucharon, terribles y aterradoras películas. Sí, cumplimos con el castigo que teníamos por ahí y pues ya estamos listos para comentarlo. Así es. Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat ahorita con nosotros. En el, pues tenemos ahí, qué nombrecito trae este hombre, el señor el 008 Pipiris Nice. Así lo vamos a dejar porque luego después se quejan las buenas conciencias de que soltamos mucho albur en el programa y dos programas anteriores sí fuimos muy albureros. Entonces, no, este ya se puso igual que los anuncios de Deadpool que anuncian que va a haber doblaje al español. No. Oye, ¿cómo le vamos a hacer para la reseña de Deadpool? Va a ser una total pesadilla. Pues ya veremos. Ahora sí que Ahora sí que Deadpool proveerá. Deadpool proveerá, ¿no? De mucha gracia. Y nosotros dispondremos. Sí, porque es que lo más difícil de Deadpool es a la hora de que traduzcan los chistes. ¿Los van a mantener con el humor americano que traen esos chistes o van a meterle el albur mexicano que ya todos conocemos y que ha funcionado muy bien en películas, en algunas producciones norteamericanas dobladas al español, ¿no? Lo bueno es que sabemos que hay una persona que hace el doblaje oficial para Ryan Reynolds aquí en México. Y afortunadamente no es Eugenio Derbez, sino ya tendríamos un Deadpool que estaría diciendo ¡pregúntame! Pregúntame. Ay, antes de darte un tiro, pregúntame, no, mejor antes de que nos demos todos un tiro, ¿no? Bueno, también hay un saludo a Giovanni Basulto que ya nos mandó sus saludos desde el Mixler y ya estamos allá, pues también, ahora sí que están ahí todos los que estamos, esperemos que se unan más durante el programa, avísenle, estamos en resdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, resdmx. Bueno, avísenles. Si no, les llamaré a los guardias. Ah, no, eso lo estoy Deadpool ahorita. Sí, porque curiosamente salió un anuncio de Deadpool de una compañía galletera. Bueno, esa salió en internet. De hecho, no la he visto en televisión. Yo creo que es precisamente por el alcance que trata de dar ese anuncio de que pues tiene que ser pues para un público que va a ser mayor de 16, de 18 años. Que pues andan más en la computadora que en la televisión, ese anuncio de que ponen de Deadpool en México y pues y termina llamando a los guardias para resolver ahí un delito, ¿no? Fue genial, nos faltó verlo comiendo chimichangas. Sí, pues lo malo es que nadie produce las chimichangas a nivel comercial, hubiera sido el negocio de oro para aquel que tenga franquicia de chimichangas en su ciudad. Decir, Deadpool come aquí, en las chimichangas de Pepe. No, pues las chimichangas, la piscina mortal. Sí, la piscina mortal. Eso me recordó el juego de Lego Marvel Super Heroes, donde precisamente dice eso. Hola, soy Deadpool. No estoy muerto ni tengo piscina. Qué locos. Bueno, vamos empezando con las noticias. Y de hecho nos vamos a resumir a un solo evento que pues ocurrió el domingo pasado. Que fue el partido de la NFL entre los Carolina Panthers y los Denver Broncos. El gran partido, el supertazón, no vamos a decirlo en inglés porque luego después capaz si la NFL nos corta el podcast. Pero el asunto es de que, como ustedes saben, este programa trae a la atención de ahora sí de millones de televidentes a nivel mundial. Y de hecho creo que es el tercer partido más televisado en la historia del Supertazón. Porque creo que solamente el Supertazón donde cantó Bill Jones y el que fue el 48, si no me equivoco. Y creo que el del año pasado superaron este programa. Fue interesante. Y también uno de los eventos que superaron mediáticamente lo que es el Mundial de Fútbol de Brasil. Sí. Que es una de las estadísticas que dieron que superó, pero por mucho. En un solo partido, porque ya si cuentas todo el evento, pues ahí sí el Mundial de Fútbol pues, se va a arrasar a la NFL bien gacho, ¿no? Pero El asunto es de que, pues, al tener tanta gente viendo la televisión, pues lo mejor para muchos que no les gusta ni el fútbol americano, ni a Beyoncé, ni Bruno Mars, ni Coldplay, que participaban en el show de medio tiempo, fueron los comerciales, ¿no? Y en nuestro apartado, que es cine, pues salieron muchísimos, ¿no? El primero que salió al aire fue un comercial de la película de Marvel's Capitán América Civil War, o Capitán América la Guerra Civil, en donde pues ahora sí nos invitan, después de ver algunas tomas, incluso una donde se ve a Robert Downey Jr. interpretando a Tony Stark y sacando un pedazo de armadura de una manera muy ingeniosa para detener un ataque del Soldado del Invierno, dices tú, wow, eso estuvo muy chido, y de pronto ya nos muestran los dos lados, el equipo de Iron Man y el equipo del Capitán América, y nos dicen, ¿de qué lado estás, no? Y de pronto hasta en Twitter te decían hashtag Team Cap y hashtag Team Iron Man, ¿no? Incluso hasta Chris Evans y Robert Downey Jr. en sus cuentas de Twitter dijeron, no, únanse al equipo, ¿no? Y únanse a este equipo, ¿no? Y luego Rob Downey Jr. diciendo, no, únanse al equipo de Iron Man, tenemos galletas. No, Tony Stark sí paga las galletas, no sé si Steve Rogers las pueda pagar, pero estuvo chido el promo, digo, breve, corto, de pronto ya tienes un primer plano de Black Panther, ya tienes ahí, y pues obviamente, pues dándonos, pues ahora sí calentando los motores para la película que se estrena en el mes de abril, no sé, muchachos, si vieron este comercial, ¿qué les pareció? Y ya después vemos los memes que salieron, ¿no? También sí. Por ahí salió un meme también de Deadpool tratando de elegir cualquiera de los dos equipos. Está ¿no? Yo vi por ahí uno donde se burlan de Ant-Man porque el diseño del traje que presentan está muy feo y les ha agradado a la gente el que sacaron apenas hace poco en la película. Sí. Les gusta más ese diseño, lo ven más fresco. Sí. Y de hecho alguien lo comparó hasta con Kamen Rider, ¿no? Ese superhéroe japonés que ha tenido como 20 o 30 temporadas ahí en Japón y que cada temporada es un rediseño distinto al traje, ¿no? Entonces sí han sido los comentarios así, pues duros contra el pobre de Ant-Man, ¿no? Que incluso mostró el traje original minutos después en un comercial que hizo para una marca refresquera Marvel Studios, en donde vemos precisamente a Ant-Man y a Hulk peleándose por una lata de refresco, ¿no? Y ese comercial les quedó muy chido. Sí, bastante. Aunque igual, ya regresando a lo de Capitán América y Guerra Civil, empezaron las especulaciones de que dónde está el Hombre Araña. Sí, siguen con eso. Yo creo que ese es el secreto mejor guardado. Yo creo que sí, Marvel Studios se lo está aprendiendo a Lucasfilm de esconder al personaje. Yo creo que no lo van a soltar. Sí, se lo va a reservar hasta el último momento, tal vez. O hasta que saquen los juguetes. Sí. Sí, porque a mí me parece que es el secreto mejor guardado que tienen, porque dicen, si van a mostrar al Hombre Araña en un momento en particular, la gente va a empezar a soltar especulaciones y va a decir, pero si no lo muestra, la gente va a decir, bueno, ¿cuándo va a aparecer? ¡Díganos! Y se van a quedar como con Luke Skywalker en lo que pasó el año pasado con Star Wars, ¿no? Digo, el personaje más que toda la gente quería ver y no lo vio y ¿hasta cuándo lo vamos a ver? ¡Dios mío! Vean la película y luego platican. Y pues ahora sí reitero que siento que va a estar bien la película, siento que va a tener los elementos necesarios para ser una de las protagonistas de este año. La que sí no me gustó nada los comerciales y de hecho ni siquiera los puse por dignidad fueron los de Batman v Superman Dawn of Justice, que más que spots de la película fueron comerciales para una comercial de para una línea aérea llamada Turkish Airlines, sí. Que la verdad es que dices tú, o sea es un comercial, dos comerciales, uno donde ponen a Bruce Wayne viajando en esa aerolínea y a Lex Luthor también viajando en la aerolínea, o sea, los personajes de Ben Affleck y Jesse Eisenberg, y dices tú, ¿tiene sentido considerando que son los hombres más ricos del mundo y que teóricamente tienen sus propios jets privados y especialmente Bruce Wayne? Hello. O sea, yo tengo una duda con respecto precisamente a Spider-Man, ¿no? Que es que lo veremos con el traje que le fabrica Tony Starks. No creo. Yo creo que va a ser más que nada una introducción del personaje y pues a lo mejor ya queda dentro de lo que va a ser este universo cinemático con una participación importante y a ver qué lado decide estar. A lo mejor su confusión preadolescente es ¿a qué equipo me voy? ¿Con Tony o con el Capitán? O a lo mejor de una de esas se van a dar cuenta porque de la esencia de ser un superhéroe, ¿no? Porque dijeron, no, sí, nosotros somos los protectores del mundo y todo ese rollo, y se agarran a trancas y llega Spider-Man. Oigan, pues pero sí, es que no saben lo que es ser un superhéroe. Casi, casi. ¿No? Probablemente entre como el agente de cambio dentro de la película y que le dé un balance. Puede ser. Pero bueno, ya sabremos en abril qué es lo que va a pasar, ¿no? Del que sí ya no tenemos casi nada que esperar es de Deadpool, que aún teniendo su estreno el próximo viernes, pues lanzó un último spot para la televisión, que pues ya fue prácticamente un mensaje más de para disfrutar el superb owl. Sí, porque pues así que hasta se movió las palabras para que fuera, en lugar de ser super tazón, fuera un soberbio búho. Y obviamente mostrando escenas de la película, pero prácticamente nada nuevo que hayamos visto, ¿no? Se puede decir que este ya fue mero recordatorio para que de pronto dice, bueno, chicas, recuerden llevar a su novio, consentirlo, quererlo, pagarle las palomitas, pagarle el refresco, pagarle los boletos, y si es posible también los preservativos, ¿no? Y ya lo mejor que puede hacer Fox para el personaje de Deadpool es dejar las cosas como están y seguir sacando comerciales de este tipo ya hasta que llegue el estreno de la película. Exactamente, ¿no? Además, pues sí es cierto, chicas, si quieren consentir a su novio, no lo lleven a ver una película romántica, llévenlos a ver Deadpool, ¿no? Para que sientan cómo su testosterona se va a incrementar en una forma graciosa y divertida, y ustedes se van a salir muy contentas esa noche. Van a ver. ¡Cling! Guiño, guiño. Bueno, no sé si tengan algún comentario de Deadpool. Ya, pues ya lo tenemos a ¿qué, 2 días de distancia? Sí. Simplemente que ya queremos verlo. Sí, no hay más. Y saquen las chimichangas. Ahora sí, esta podría ser la película equiparable con... ¿cómo se llama? La de espías del año pasado. Con Kingsman. Ajá, equiparable a Kingsman de el año pasado. Sí. Pues esperemos que sí, porque todo va bien. Cadena de adoración porque no corte ninguna escena, como pasó con Kiss. Ya está el anuncio que va a llegar sin censura a la película. Bueno, se supone que son, me parece, 107 minutos en total para la película en Estados Unidos, y es lo mismo que se reportó de este lado. A ver, pues eso ya lo veremos, ¿no? Como dicen por ahí. El siguiente anuncio que llegó fue el de Avenida Cloverfield 10 o 10 Cloverfield Lane, que... pues sabemos, fue algo muy breve, muy corto, pero lo que nos dejó integrados es de que sí, con intriga, es de que hay escenas fuera de la casa, ¿no? Después de que vimos en el primer tráiler que básicamente todo era dentro de un sótano, aquí sí vemos algunas tomas fuera de la casa y que nos dan a entender que sí hay realmente una amenaza fuera del sótano, una amenaza enorme, que yo creo que cuando por fin se revele, hasta el buen Kike Kabuto va a pegar el grito de alegría de decir ¡monstruos gigantes! De hecho, el planteamiento que se ve en el avance es de que ellos rescatan a la chica de un accidente automovilístico y se la llevan al sótano. Uh-huh. Y pues o ya se de la ahí... llevan a la fuerza, ¿no? También. Probablemente, y es algo que ella no resiste, lo que es el encierro. Sí. Y seguramente ya por fin va a ver por qué tenían que esconderse, ¿no? Ah, interesante. Y no sé si tengan ahí un comentario rápido de Cloverfield Lane. No. El que sí, de plano, sí nos dejó con la boca abierta fue el tráiler del Libro de la Selva, esta película que dirige Jon Favreau y que pues cuenta con las voces de Scarlett Johansson, de Ben Kingsley, de Bill Murray, y que la verdad es de que, híjoles, esta película... pues, por un lado sí se siente ese, como dicen, el rayo nolanesco de hacer una historia que pues vimos en Disney muy simpática, muy divertida, bastante oscura, pero realmente vemos en este tráiler a la Pantera que debió haberse visto en la cancha del Levi Stadium, porque la verdad es que Bayer así se ve mucho más ruda y más fuerte que cualquier jugador de las Panteras de Carolina en el partido de, bueno, salvo el tipo que dio la tacleada esa del que dejó prácticamente noqueado al de Denver, pero... híjoles, la película, el tráiler se ve bastante interesante y yo pienso que fuera de las películas de superhéroes, esta es la mejor propuesta que tenemos, de películas en cuanto a películas a nivel familiar. Como que ya está más planteado la trama que va a llevar y pues ya se ven el porqué de los personajes y sus, ahora sí que sus dimensiones. Yo echaré mucho de menos la excelente voz de Tintán, sí, haciendo la voz de Balú, el oso Balú. A mí me da miedo pensar a quién van a poner a doblar la voz de Bill Murray, Es justo lo que te iba a decir, y a cualquiera de los otros personajes. Ojalá que esta película la vendan tanto en inglés como en español, y porque sí, la verdad es de que yo sí quiero escuchar acá con la voz de Scarlett Johansson, de que casi casi dices, no, hipnotiza a mi amiga, no. Eres muy sexy esa voz. Ahora sí que cadena de oración para esta película. Sí, sí, la verdad es de que sí. Y la verdad es de que es una, de que pues la propuesta que trae Jon Favreau con el libro de la selva se ve bastante intensa, y pues habrá que esperar pues el resultado final para allá para mayo, que pues nomás se nos acabe un poquito de lo del trenecito de Guerra Civil, pues Disney nos va a poner en nuestras caras el libro de la selva, para que luego también empecemos a calentar motores para Buscando a Dory, ¿no? O sea, híjoles, Disney nos va a traer dosificados. Este es de esos cuentos que a mí me formaron como persona, uh-huh. Porque estuve mucho tiempo en los Boy Scouts cuando estaba joven, ¿no? Estamos hablando de pues de mi adolescencia. Uh-huh. Entonces, uno de los libros más recomendados entre los Boy Scouts pues era precisamente el libro de la selva. Pues y, de hecho, es como su Biblia. Sí, es casi casi la Biblia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que va a ser muy hermoso, ¿no? Volver a recordar, primero por lo que ya vivimos, y tratar de encontrar ese punto de anclaje entre una versión, digamos que live action, entre comillas, ¿no? Porque seguramente hay mucho CGI involucrado, uh-huh. Pero con todos estos modelos tan realistas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, es una historia que pues siempre nos ha tenido muy intrigados, ¿no? Y habrá que ver cómo queda esta adaptación, que yo pienso que sí va a tomar un poco más de seriedad en comparación pues al musical y comedia que fue el libro de la selva, ¿no? Que sí es cierto, tiene también sus momentos intensos y serios, pero no deja de pronto de considerarse pues de que las comparaciones van a ser inevitables, ¿no? Sí. De ahí nos pasamos a la reaparición de Matt Damon como Jason Bourne en la quinta película de la saga, que pues fue, ahora sí, técnicamente un first look, las primeras tomas de esta película. Vemos que Jason Bourne afirma que ya recuperó la memoria, que él sabe de todo su pasado, y sumado a las memorias de las otras tres películas, no dudo que vaya a ser una película de espionaje con el tono más oscuro que hayamos visto en la saga de Bourne, ¿no? Llena de venganza, pero seguramente también en su afán de cumplir la venganza va a también tener que cumplir órdenes de alguien que le va a decir, ¿sabes qué? Ahora tú tienes que salvar el mundo, ¿no? ¿De qué? No sé, pero tienes que estar ahí. Ojalá que la edad no le afecte a Matt Damon, porque ya sabemos que pues la primera película, El Secreto, fue precisamente que la juventud de Damon pues le dio mucho perfil a su personaje de Bourne, de decir, bueno, qué fregado, qué rayos me está pasando, por qué tengo estas habilidades, por qué me persigue todo mundo, ¿no? Y por qué todo mundo pierde contra mí. De hecho, esas películas son de las favoritas de mis papás, ¿eh? Sí. O sea, las tres les han gustado muchísimo. No, sobre todo la tercera, que para mí se me hace uno de los mejores trabajos que he visto con una cámara en años, ¿no? Es cierto, también estrenó lo que se llamaría el shaking camera, pero ellos sabían hacerlo muy bien. Es que el ejemplo de cómo lo hicieron fue como que así se hace y así se debe hacer. Como ese salto. Las mejores son. Sí. Las mejores son la primera y la tercera. Sí. Sí, definitivamente. De ahí, pues, nos pasamos a, yo creo que otro de los comerciales que se hizo brincar a muchos chavorrucos, inclusive a mí, el comercial de la segunda película de las Tortugas Ninja, donde vemos por fin el ingrediente que nos faltaba ver en esta cinta, ¿no? Ya nos había dado el tráiler de la producción de Michael Bay, que algo iba a haber relacionado con aliens, con extraterrestres, y cuando de pronto vemos cómo se va a ver el extraterrestre que debe de salir, nos quedamos ¡wow! O sea, así es, explotando a todo la infancia. Sí, o sea, tú, no solamente el hecho de que Miguel Ángel, de que Miguel Ángel se asuste al ver lo que está dentro de la enorme máquina en forma de humano, sino el hecho de que todo el mundo dijo ¡Crank! Sí, la verdad es que ya de pronto dices, ahora sí trae todos los elementos de la caricatura, o sea, están vivo, pues está Rocoso, está Shredder, está Crank, está Baxter Stockman, está Casey Jones, o sea, ¿qué le puede faltar a esta película para que esté completa? O sea, ya no más falta que le lancen mutagen a las tortugas y se vuelvan tortugas normales, ¿no? Para que ya completen la foto, ¿no? Y nos digan, este es el videojuego de las tortugas que jugamos hace casi 30 años, ¿no? Sí, sí. Ojalá que salga la película, por lo menos la película nos divierta, ¿no? Ya no te digo que vaya a tener historia de una trama de Oscar, pero por lo menos nos divierta, ¿no? Sí, probablemente retome los eventos y todo lo que haya salido en la serie animada. Es cierto que todavía existe esa resistencia porque las tortugas pues se siguen viendo feas, ¿no? Pero pues Bueno, con esteroides. con esteroides y que parecen salidos de un barrio afroamericano, ¿no? Que casi casi se ponen a hacer la coreografía que hizo Beyoncé en el show del medio tiempo, ¿no? Sin dudarlo. Luis. De ahí nos pasamos a Día de la Independencia Contraataque, que la verdad, qué buen spot, ¿eh? A mí me encantó la forma como empieza, como si estuvieran en pleno Super Bowl, y ves pasar los aviones clásicos que están tocando el himno nacional y pasan los aviones en formación, y de pronto ves que están siendo perseguidos por naves de aliens, y tú, órale, esto sí se puso muy chido, ¿no? Yo quiero, ojalá que esa escena sí salga de la película, que empiece la invasión de alien justo el día del Super Bowl. Sí, ya pura destrucción en ese avance. Muchísima, Está bien, pues es lo que faltaba mostrar, ¿no? Ya dice sí. directo lo que va a venir. Porque digo, ya lo habían dicho desde el primer trailer, con el simple hecho de decir que iban a regresar. Entonces ya era darse una idea de a lo que nos esperábamos, ¿no? Pero ahora que ya te lo muestran de una manera tan casual, nada más agregándole lo de las naves tecnológicas y los hasta que se ve demasiado espectacular. Entonces te atrapa más la cinta y ya, ahora sí que todos ya quieren verla, ya dan ganas de verla y de ver qué tal quedan estos personajes que vimos la anterior vez, en la Sí. primera película, de cómo ahora los trabajan, porque se supone que ya están en una etapa psicológica, porque así lo apreciamos de uno de los personajes, en la que ya está traumado por lo que va a venir. Sí, Sí. aparte de que se ve a este Jeff Goldblum en su papel, además de estar en un comercial de mudanzas. Interesante, ¿no? Pero Oye, eso ya pero parece más XCOM, ¿no? Que Día de la Independencia, la verdad. sí. A mí, ¿sabes lo que me dejó pensando? Que esta va a ser la segunda vez en el año que van a destruir Londres. Porque también está la de Londres bajo fuego, que se va a estrenar en 2 semanas en Estados Unidos. Esta película también de Emmerich, si no me equivoco, también de Roland Emmerich. Y dices tú, pues, ¿qué le hicieron los ingleses al pobre alemán para que ande destruyendo Londres como si fuera un nazi en pleno, ¿cómo se llama? The Raid, ¿no? Dices tú, primero lo va a destruir con terroristas y ahora lo va a destruir con aliens y usando las torres que están en Dubái. Dices, qué loco. Y di que no se le No. ocurrió invadir Polonia. Sí, casi, casi. Bueno, hace 20 años le encantó destruir Estados Unidos, ¿no? Porque ya es que pues hizo que de pronto lo hizo con Día de la Independencia, lo hizo con Godzilla, hasta que pues ocurrió el evento de las Torres Gemelas y dijo, no, que okay, ya, Nueva York, ya dejémoslo en paz, vamos a destruir Los Ángeles, ¿no? No, no, no, este señor está irremediable, ¿no? Y yo creo que el que a muchos dejó muy impresionados fue el X-Men Apocalipsis. Y este comercial, pues ya por fin nos dejó ver algo que no vimos en el tráiler anterior. Psylocke. Como dice Medina aquí, Psylocke. Y saludos a Medina que ya anda por ahí. Sí, la verdad es que esa toma de Psylocke destruyendo el coche se me hizo impresionante. Y dices tú, eso es lo que uno quería ver. Y también, obviamente, por fin tomas de Mystique, que no se habían visto tampoco en el tráiler anterior en su forma real. Y bueno, ya hay también algunas tomas de acción que de pronto se ven, incluso la posibilidad de que ahora Apocalipsis no va a destruir un estadio, va a destruir ciudades enteras, si es que no el planeta entero. Quiere destruir toda la civilización para crear una nueva. Ya, Sí. exacto, niño. Pau. Pues prácticamente de que el final de esta batalla va a determinar si la Tierra va a quedar como en la continuidad de las películas de las originales o va a quedar en la continuidad de Era de Apocalipsis, ¿no? Pues sí, Se va a ahora sí reiniciar todo que el cassette. con esto se Sí. va a reescribir la historia de X-Men y probablemente la continuidad que haya habido antes de las primeras películas. Falta que al rato salgan con un pretexto raro de que van a reiniciar todo. No, fíjate que ya dijeron que a X-Men lo van a dejar en paz ahí un rato y se van a ir ahora sí a cubrir otras vertientes mutantes, ¿no? Como X-Force, como Factor X. Dicen, digo, ahora sí que hay mucho de dónde cortar, ¿no? Entre los mutantes, de hacer una serie de televisión para Fox, e incluso pues tener continuidad con Deadpool, pues metiéndolo a X-Factor o a esos grupos en donde no son precisamente los hombres X, pero sí hay mutantes, ¿no? Sí, y que ahí sí, si se van a lo que son las series de televisión, van a tener que trabajarle mucho porque ahorita en lo que va del universo cinemático de Marvel, pues lo que es Daredevil y Jessica Jones están bastante bien trabajadas. Uh-huh. Aunque pues obviamente ese universo sí está diseñado para un público uh-huh. que va a ver específicamente la serie, ¿no? Sí. No como lo que pasó con Agentes de S.H.I.E.L.D. y Agente Carter, que sí, al ser tan generales, han terminado pues hasta aburriendo, ¿no? Y pues creo que fue un bueno, de hecho creo que el único que me faltó mencionar es el comercial, el spot que lanzaron para Dioses de Egipto, otra película que se anda estrenando en estos días, que la verdad yo desde que vi el primer tráiler yo sí dije, no, yo no voy a ver esta cosa. ¿Me dejas decir una palabra? Sí. ¿Qué tan mala? ¡Mediocre! ¡Mediocre! Sí, la verdad es de que Dioses de Egipto, yo sí me quedo con la idea de que no va a ser una película tan buena, ¿no? Entonces, pues fue eso, ni siquiera tampoco la publicamos. O sea, sí me quise brincar lo de Batman v Superman, porque esos fueron literalmente comerciales de una línea aérea, y la de Dioses de Egipto, pues, esa la pusieron incluso con días de anticipación, y dije, no, yo zafo. De ahí, pues, los comerciales relacionados con cine yo encontré dos. Ya platicamos del anuncio de la compañía refresquera donde Hulk y Ant-Man se agarran a trancazos. Bueno, no a trancazos, pues sí se persiguen por una lata de refresco. Estuvo muy chido, eso sí, no lo niego. Y aparte, pues, se traía ahí Ant-Man con el uniforme que le vimos en la película que salió el año pasado. Uh-huh. Y el otro comercial, pues, es de esa compañía chocolatera que constantemente nos hace notar que somos personas distintas cuando nos da hambre. Ah, sí, y muy bueno ese. Que hemos visto que pues se pueden convertir en Anaí, en Gremlin, en Lucía Méndez, incluso en abuelitas. Ya ven que ese polémico comercial de la abuelita que está jugando fútbol americano y que es literalmente atropellada y que dicen, a ver, cómete este chocolate porque cuando tienes hambre te pones como abuelita y entonces, mejor. Entonces este comercial pues nos muestra que están filmando la película de la comezón del séptimo año. Y vemos que de pronto no es precisamente Marilyn Monroe quien está haciendo la famosa toma cuando se levanta su falda en los respiraderos del metro de Nueva York, sino Willem Dafoe. Y tú, ¡ay, güey! Que empieza la toma de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y dices, esas rodillas se ven un poco extrañas. Esas piernas se ven extrañas. Y ya cuando ves, ¡Willem Dafoe! ¡Oh, no! Casi te quieres arrancar los ojos, pero qué comercial tan gracioso, a pesar de ese detalle, ¿no? Que casi te quieres arrancar los ojos y que dices, es que Marilyn, cuando tienes hambre te pones gruñón y horrible, cómete esto y obviamente ya pues, se come el chocolate y ya se vuelve Marilyn Monroe, ¿no? Y dices, qué miedo. Me imagino que Kennedy debió haber tenido ahí una dotación completa de estos chocolates para no tener a Willem Dafoe al día siguiente. O seguramente vio su cara y le mandó llamar a Lee Harvey Oswald diciendo, por favor, dispárame. Bueno, pues fue básicamente lo que salió de cine en el Super Bowl. La verdad es de que, pues digamos, el partido estuvo muy bueno. Lo vamos a platicar mañana en el Rose Bowl, 8:30 de la noche, nuestro último episodio. De aquí hasta que inicie la siguiente temporada. La siguiente vez prometemos echarnos toda la temporada. ¿Ah? Bueno, haremos lo posible. Bueno, la temporada empieza el 8 de septiembre. Sí, ahí haremos lo posible porque seguramente en esos fines de semana nos vamos a juntar a cubrir apuestas que nos hicimos la temporada pasada. O seguramente voy a ir a ver el partido que va a haber en el Estadio Azteca. Bueno, ya a renovar nuevas porque por ahí viene un partido de temporada regular de Cincinnati contra Nueva Inglaterra. Y otro de Nueva Inglaterra, San Francisco. Pero bueno, eso es harina de otro podcast. Y bueno, ya con esta pequeña cobertura que les dimos de los comerciales que salieron de la NFL, bueno, del partido de fútbol americano, pues nos pasamos a las efemérides del día. Un segundito. Efemérides del día. Un 9 de febrero nacieron los actores Ronald Colman, Joe Pesci, Mia Farrow, Charles Shaughnessy, Aaron J. Buckley, C.G. Shang, Tom Hiddleston, David Gallagher, Maximiliano Teodoro Iglesias, Avan Gioia, la escritora estadounidense Alice Walker y la actriz, economista y escritora mexicana Ana Colchero. Murieron los actores Carlota Soldevilla, Ian Richardson, Oscar Núñez y Jorge Sassi. También, en un día como hoy pero de 1989, fallece el famoso dibujante de manga y animador japonés Osamu Tezuka, creador del personaje Astro Boy. A menudo se le llama el padre del manga o incluso el dios del manga. En los 50 surgen la mayor parte de sus personajes como Kimba, el león blanco, y La princesa caballero, considerada el primer manga del género shoujo de la historia. Se estrenaron las películas 13 en el año 2005, El pasado nos condena en 2001, Testigo en peligro en 1985, La niebla en 1980, Taxi Driver en 1976, El planeta de los simios en 1968, Gumnam en 1965 y Edgar Allan Poe en 1909, entre otras. Y ya estamos de vuelta. La verdad es de que así las efemérides estuvieron interesantes. Es el aniversario del estreno de Taxi Driver. Híjoles, esa película a mí me encantó. Yo siempre la tengo considerada como una de las bases de mis gustos cinéfilos. Y de hecho, pues ahí siempre he tenido siempre mucha admiración por este personaje tan extraño que es Travis Bickle. Y también aniversario luctuoso del legendario Osamu Tezuka. Híjole, la verdad es de que tantos recuerdos que traen con sus animaciones, con sus mangas que se convirtieron en animes posteriormente, como Astro Boy. Yo recuerdo mucho a Black Jack, o sea, un personaje que no fue muy popular en México, pero sí era muy popular en Japón con sus historias médicas, que era como el Doctor House japonés, pero este lo hizo muchísimo tiempo antes de que existiera Gregory House. De hecho, ¿sabes qué otro mangaka cubrió un poquito a Black Jack, tipo como homenaje a Osamu Tezuka? Fue Masakazu Katsura. Sí. Y recuerdo que también tuvo ahí algunas películas interesantes, como por ejemplo la de Phoenix. Esa película, bueno, basada en historias de Osamu Tezuka, a mí se me hizo una de las historias futuristas súper, así que de pronto súper fumadas de su época, pero el final es el que yo sí me dejó con las lagrimitas en los ojos de ver la sensación de sacrificio que de pronto un japonés puede imprimir en sus historias, ¿no? ¿Qué dices tú? Casi, por el Phoenix, que el mundo casi se cae, pero alguien tuvo que sacrificar su vida para sacarlo todo adelante, y dices, pero bueno, la verdad es que también me sorprende saber que Tom Hiddleston es 2 años más chico que yo. Bueno, soy más viejo que Loki. Bueno, también esta semana falleció Daniel Gerson, guionista de Pixar, y trabajó con las películas Monster Inc. y Big Hero 6. También participó en lo que fue el reinicio de las películas de los Locos Adams. Y también esta semana pasada también falleció el locutor César Alejandre, conocido como una de las instituciones de lo que es la transmisión en cuanto a rock clásico en el radio. Sus últimas participaciones fueron para la estación de radio Reactor 105 con su programa La Era del Dinosaurio. Wow, no, ese señor se entonces era una leyenda en su trabajo, la verdad que la verdad es que es muy triste cuando oyes a un buen locutor de rock irse, ¿no? Pero bueno, ya estará ya en el cielo anunciando los nuevos sencillos celestiales de David Bowie y de Lemmy y de toda la banda, ¿no? Sí, me parece que por ahorita están haciendo unas transmisiones dedicadas a César Alejandre para que les den una vuelta de lo que es su trabajo en lo que es la estación de radio. Me parece que toda esta semana va a estar dedicada a él, por si quieren escuchar cómo trabajaba él. Muy bien, pues vámonos empezando con las reseñas de esta noche. Voy a empezar yo con la película que me correspondió este fin de semana y que pues es la octava producción de Quentin Tarantino. Sí, y de hecho lo dicen los propios hermanos Weisenstein al inicio de la película, te lo dicen casi subrayado, es la octava película de Quentin Tarantino, y curiosamente el título es Los 8 más odiados, que de hecho hasta parece que con el puro título hace alusión a toda su carrera, a toda su carrera como director, pero tenemos que decirlo, ¿no? Desde Perros de Reserva hasta esta película hemos visto que Quentin Tarantino ha hecho grandes producciones en las que hemos notado excelentes actuaciones, grandes historias, una forma hermosa de retratar la violencia y la sangre que solamente Quentin Tarantino sabe retratar muy bien basado en las influencias que le dejó las películas de explotación de la década de los 70. Y obviamente la forma en que él maneja temas como el racismo, la misoginia, el uso constante de temáticas de películas antiguas y el uso de un soundtrack, de bandas sonoras de compositores clásicos, especialmente de Ennio Morricone. Lo cierto es de que la octava película no se aleja para nada de todo lo que hemos visto en producciones de Tarantino, y tenemos una película que, planteada originalmente como una posible secuela de Django sin cadenas, se convierte en una película que sí, tiene mucha pero mucha relación con esta película, al grado de que pues es inevitable comparar las dos producciones. Algo que pues, para que Tarantino haga esta película, pues realmente suena como un desafío, que trate de por lo menos igualar lo que logró en Django, ¿no? ¿Quiénes son los ocho más odiados? Pues son ocho personajes que vemos a lo largo de esta película, en la cual pues empezamos viendo al mayor Marquis Warren, interpretado por un veterano de las películas de Tarantino, que es Samuel L. Jackson, y quien se encuentra con otro cazarrecompensas llamado John Ruta, quien le dicen el verdugo, y que es interpretado por Kurt Russell, otro veterano que pues apareció en Prueba de Muerte, quien está llevando a una prisionera llamada Daisy Domergue, la cual pues es interpretada por Jennifer Jason Leigh en su primera actuación en una cinta de Tarantino. Y también en el camino se le une un señor llamado Chris Mannix, interpretado por Walton Goggins, otro debutante con Tarantino, quien dice ser el sheriff del pueblo de Red Rock, Wyoming. Sin embargo, la tormenta es inclemente y se ven obligados a parar en un lugar llamado la Mercería de Daisy, donde los esperan un mexicano llamado Bob, interpretado por Demian Bichir, quien está cuidando el lugar, y dentro del lugar encontrarán a otras tres personas más: Oswaldo Mowbray, un británico que se supone va a trabajar como el verdugo de Red Rock, un vaquero que está escribiendo sus memorias llamado Joe Gage, por cierto, cabe mencionar Oswaldo Mowbray es interpretado por Tim Roth, y Joe Gage es interpretado por Michael Madsen, ambos veteranos de las películas de Tarantino, y finalmente un general confederado llamado Sandy Smithers, el cual es interpretado por el veterano Bruce Dern, que a quien lo vimos nominado al Oscar hace algunos años por Nebraska. Y todos están ahí por alguna razón. Todos están ahí sentados, esperando que la cruda tormenta pase, pero en realidad todos tendrán esa misma intención de esperar a que la tormenta pase y continuar su camino a Red Rock. ¿Sobrevivirá alguien a una noche que promete estar llena de misterios, de una gran cantidad de conversaciones, pero sobre todo de una gran cantidad de violencia? Tarantino nos maneja, como muchas de sus películas, la historia dividida en episodios, como lo vimos en Pulp Fiction, como lo vimos en Kill Bill. Y pues incluso llega un momento en que él de pronto se sale del orden cronológico para regresarnos en el tiempo cuando es necesario, lo cual nos lleva a una película que, la versión original que no se trajo a México, dura 187 minutos, o sea, hace más de 3 horas, y la versión que está aquí en México dura 167 minutos, que pues la verdad es de que sí se siente el tiempo. Lamentablemente esta película sí llega un momento en que hasta llegas a si no estás acostumbrado a estar sentado tanto rato, sí te desesperas, tienes que buscar una pausa para pararte y agarrar otra vez el deseo de volverte a sentar. Esperemos que no estén sentados en las filas del medio adelante, si no los van a sentar a punta de palomitazos. Pero para alguien que disfruta una película de Tarantino, digamos un buen Christian, que pues es fanático de Tarantino a morir, le va a durar poco y hasta va a querer que le ponga la de 187 minutos de una vez, ¿no? Pero quienes no son fans del director van a sentir un poco tediosa la cinta. Tenemos una historia que es muy ambiciosa, la verdad, es de que vemos que Tarantino trata de meterse mucho en detalles para cada uno de los personajes que está manejando, aunque al final solamente nos enfoquemos a 3 o 4 de ellos, especialmente el personaje de Kurt Russell, quien domina la primera mitad de la historia, pues ahora sí que la verdad es de que con un personaje dinámico que en momentos es gracioso, y pues la verdad es de que sí se disfruta la actuación como cazarrecompensas que tiene, ¿no? Y de pronto un Samuel L. Jackson que, de ser el segundón en la primera mitad de la película, se convierte en un personaje trascendental hacia el final de la película, y esto hace que de pronto el público se divida, ¿no? Aquellos que van a decir, no, Samuel Jackson está dando una actuación impresionante, denle una nominación al Oscar, miserables racistas de la academia, ¿no? Y otros que van a decir, otra vez está haciendo lo mismo que hizo en Pulp Fiction, lo mismo que hizo en Django, lo mismo que hizo en otras películas de Tarantino, y seguramente Christian me va a decir que no es cierto, pero sí lo es, que es ser el mismo afroamericano grosero con su lengua venenosa, que con un monólogo te va a tener sorprendido y después te va a dar un tremendo balazo, ¿no? O sea, es lo que de pronto Samuel Jackson sabe hacer bastante bien, ¿no? Creo que la única vez que no vimos hacer eso fue en Star Wars, definitivamente, ¿no? Pero ambos se ven opacados por Jennifer Jason Leigh. La verdad es que la actuación de Jennifer Jason Leigh es impresionante, que empieza como un referente cómico y termina convirtiéndose en un personaje que toma por completo la historia hacia el final, y de pronto nos deja con el ojo cuadrado de ver a un personaje que de pronto te es cómico, te es tierno en algún momento, y hasta llega una escena con una guitarra en donde tú te quedas muy sorprendido del trabajo que hace Jason Leigh. No solamente en la forma en que de pronto tuvo que aprender a tocar la guitarra y cantar una canción acompañada de la guitarra, sino de la reacción que tiene cuando de pronto pues termina esa escena, ¿no? Una escena que, pues, digo, en las noticias se ha hablado mucho de lo que le pasó a la guitarra y que pues que concluyó con un museo diciéndole, ¿saben qué? No le presten nada más a Tarantino. Si es una antigüedad, no se la presten, por favor. Spoiler, ni modo, pero tenía que decirlo, ¿no? Pero hablando de música, yo creo que lo mejor de la película es la música. Es una obra de arte lo que hizo Ennio Morricone con la música. Desde el momento en que escuchas las notas, sabes que estás escuchando a Ennio Morricone, que de pronto vuelve a componer una película para un western tras 35 años de no hacerlo, y a pesar de su edad, logra llevarnos excelentemente, de una manera excelente, por los pasajes que son muy bien trazados en la fotografía de Robert Richardson, quien, de no existir el Chivo Lubezki y el Renacido, estaría ganando el Oscar a mejor fotografía. ¿Por qué? Porque las tomas que hace Robert Richardson con ese formato de 70 milímetros son impresionantes, son crudas y realmente imprimen ese frío que debe haber en Wyoming en esos días de frío, de tormenta. Sin embargo, pues ahora sí que la competencia contra el Chivo Lubezki es, híjoles, tremenda, ¿no? Lo cierto es de que realmente te mete en ese formato de 70 milímetros a disfrutar de una buena película de vaqueros de los 70, con esos tonos, con esos colores, con esa música que va desde lo épico, lo glorioso, hasta ese momento de que cuando tiene que manejar el drama Morricone, lo hace tan bien que hasta sientes que se te va el aire nomás de la tensión que causa la escena final, ¿no? Y realmente lo que se lleva a la escena es la música de Morricone, que de pronto tú te quedas así con los brazos sorprendidos, decir no, y entonces te quedas formidable la escena que de pronto monta, y Morricone se va a llevar el Oscar. O sea, ni John Williams ni los otros compositores que están en la terna se van a llevar el premio, se lo va a llevar Morricone, definitivamente. Y lo que sí, ahora sí vamos a los puntos así como bajos, yo pienso que la historia es el punto más bajo de Tarantino. Siento que si bien tiene un guión muy ambicioso, tiene esa influencia de las películas, de las historias escritas por Agatha Christie, o del famoso juego de Clue, en donde tienes que andar viendo, empezar a analizar las pistas que se van poniendo a lo largo de la película para saber qué es lo que está pasando y qué va a pasar. De pronto se opaca muchísimo con la constante repetición de su tema del racismo, ¿no? De pronto ve esa constante discusión de que obviamente estaban saliendo de una guerra civil, y que de pronto las broncas entre los blancos y los afroamericanos, y que se va extendiendo de pronto inconscientemente también hacia los mexicanos, ¿no? Hay una escena en donde de pronto dices, Donald Trump apreciará mucho esta película, y de pronto dices, y a la siguiente escena dices, Alejandro González Iñárritu apreciará más que Donald Trump esa escena, ¿no? Y dices tú, ¡oh, Dios mío! O sea, de pronto siento que Tarantino cae en muchas repeticiones en comparación a Django, y digo, lo único que no tiene esta película contra Django es lo de la esclavitud. Entonces te vas dando cuenta que ni siquiera tiene un fundamento, ya como que perdió un poco el fundamento para seguir repitiendo ese tema como si fuera algo normal, ¿no? Entonces siento que de pronto la película cae en ese tipo de repeticiones. Y por otro lado, tenemos la construcción de los personajes. Si bien los personajes de Jackson, de Russell y de Jason Leigh están muy bien elaborados, los otros personajes les toma su tiempo realmente entender qué están haciendo ahí y por qué. Y de hecho, un segmento que está dedicado completamente a la construcción de tres de esos personajes es tan largo y con tanto lujo de detalle que dices tú, si hubieran recortado esto unos 5 minutos, la película hubiera tenido aún más sentido, ¿no? Siento que hasta la película amenaza con caerse en ese punto, y es en donde dices tú, ¿por qué? Ahora sí que puedo decir que está en el grupo de, si yo separara en grupos las películas de Tarantino, yo la pondría entre las menos mejores, ¿no? O sea, no es la peor película de Tarantino, o sea, pero tampoco puedo decir que esté en el grupo donde yo pondría a Kill Bill, a Pulp Fiction y a Bastardos sin Gloria, ¿no? Yo creo que yo la pondría más bien en el grupo donde está Jackie Brown y A Prueba de Muerte, en mis memorias, de decir, estas películas se agarraron demasiado de la explotación de los temas para tratar de mantener una trama y terminaron pues haciendo que la gente que no les gusta los temas de explotación terminen odiando la película, ¿no? Sin embargo, si son fans de Tarantino, la tienen que ver, ¿no? O sea, van a disfrutar la violencia, la relación que tiene esta película con otras películas como Bastardos sin Gloria y Kill Bill, la aparición de, obviamente, de actores fetiche de Tarantino, como son Samuel L. Jackson, como Kurt Russell, como Tim Roth, como Michael Madsen. O sea, la verdad es de que cada uno realmente es bien aprovechado por Tarantino. Y pues la verdad es de que pues ustedes van a querer cazar todos esos tipos de detalles, ¿no? Si no son fans de Tarantino, yo les recomiendo que exploren un poco su trayectoria cinematográfica antes de ver esta película, porque la verdad es que es una película muy larga y que seguramente, si no conocen de Tarantino y no les gusta la película, seguramente no van a querer ver las otras injustamente, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario. ¿No? No. Fíjate que a mí lo mismo me han dicho, he tenido diferentes puntos de vista de amigos, como dices, que son fanáticos, de gente que es fanática y gente que no es nada fanática. Y sobre todo esa gente que no conoce el trabajo que hace este señor, le desesperó la película, no le agradó. Sí. Y en cambio a la gente que ya sabe cómo es, cómo trabaja, ahora sí que sus proyectos, quedó fascinado. O sea, realmente uh-huh. quedaron con un rostro de que cerró bien su ciclo y es raro ver este grupo de actores, ¿no? Porque como que vemos mucho contraste de y con un toque muy pícaro cada quien, ¿no? Entonces fue como que muy uh-huh. divertido ver el trabajo actoral. Sí, la verdad es que yo no lo niego, ¿no? Por ejemplo, veo a Demian Bichir que de pronto sí se supo montar en su papel del mexicano, del mexicano del western clásico, que de pronto... Yes, I am very happy to receive you. I have some stuff for you, con el acento y de pronto metiendo palabras altisonantes en español para hacerlo todavía más ¿cómo se llama? Nutritivo su vocabulario, ¿no? Muy pocho, ¿no? Muy orígenes del pocho. Sí, sí. Que de pronto hasta de pronto Samuel Jackson sí se atreve a meter una que otra palabra en español, decir señor. Y hasta Channing Tatum, que pues obviamente es un personaje que no tiene que ver con los ocho dioses, se puede decir que no es uno de los ocho dioses, pero tiene que ver en la trama, de pronto sí se suelta su palabra altisonante en español, ¿no? Y dices tú, órale, sí se siente esa influencia latina en esta película, ¿no? Pero aún así, yo siento que Demian Bichir no dio una de sus mejores actuaciones, pero aún así pues logra cumplir con su personaje, ¿no? Qué bueno, fíjate que no soy así tan fan de Tarantino, pero la película me gustó bastante. Y en relación al tiempo se me fue bastante rápido. Sí. Yo creo que sí habría aguantado la versión extendida. Por otro lado, hay un uh-huh. elemento cómico recurrente en la cinta que, bueno, sí está bien adaptado y más adelante cuentan el porqué de las cosas de eso. Sí, aunque esa parte del flashback como que a mí no me gustó tanto. O sea, yo siento que se metieron demasiado en detalles. Y ahí es en donde yo pienso que a Tarantino casi la película pierde un poco de su fuerza, ¿no? Pero cuando regresa ya ahora sí al capítulo final es en donde realmente dices tú, tenía que apostarlo todo y vaya apuesta, ¿eh? Realmente yo hasta en esa escena final hasta casi se me va el aire de la impresión. Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que ni en una película de terror me había sentido tan angustiado. Te deja así con angustiado y a la expectativa de qué va a pasar ahora. Sí, definitivamente. Entonces es una película que pues si son fans de Tarantino la van a apreciar, pero si no son tan fans, sí tienen que tratar de darle primero una oportunidad a otra película de Tarantino para que entiendan cómo filma él, qué tan sangriento es él, y no vayan a salir escandalizados con las cuestiones de racismo, de gore que tiene este señor. Digo, no es tan gore, pero sí tiene una violencia sangrienta y elegante. Sí, tan directa, ¿no? Más bien, una violencia tan directa. Sí. Y lo que son las cuestiones raciales, que sí las maneja bastante bien, pero hay que agarrarles la onda. Uh-huh. Y el por qué Ennio Morricone, por qué tanta influencia de Ennio Morricone, al grado de que cuando le dijo Tarantino, ¿no me puedes prestar algunas? No, ya no te voy a prestar nada, te voy a demandar si vuelves a ponerme mis canciones. Ah, ok, entonces pues, me hace la banda sonora. Ah, ok, eso sí lo hago. Ah, bueno, sí. Y ahora va para el Oscar, ¿no? El señor Morricone. Sí. es que sí, la verdad es que la banda sonora sí me recordó a los temas clásicos de sus Spaghetti Western, o sea, señor soundtrack, ¿no? Y pues básicamente es lo que tenemos de esta película. No sé si tengan ahí algún otro comentario. No. Bueno, vámonos pasándonos al destrozo de dos películas, porque sí, Marco y Emanuel nos van a platicar de dos películas casi casi en forma consecutiva, que pues fueron, ahora sí que están enfocadas al tema del romance, y pues se supone que están tan, pero tan torcidas que mejor vamos a platicarlas juntas, ¿no? Ahora sí, el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Bien, ¿con cuál empezamos? Yo sé que ambas películas casi los mandan con el terapeuta. yo empiezo. Va. Yo empiezo. Okay. Digo, Marco, yo creo que va a aguantar un ratito más para soltarlo todo. Sí, y sí. Platicarlo con nosotros. Bueno, entonces la primera película que vamos a platicar es sin duda Orgullo, Prejuicio y Zombies, ¿verdad? Ahora sí que voy a empezar con un ejemplo de buena idea, mala idea. Fíjense que esta cinta está basada en un libro que salió por el 2009, me parece, y fue todo un éxito. Pero es que se llama, al igual de las cintas, que la película se llama igual, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Pero este libro está basado en otro libro que es muchísimo, que es muy, muy viejo. Que es una adaptación de un clásico del año de 1813 de James Austen, que se llama Prejuicio, Orgullo y Prejuicio nada más. Pero, ¿a quién se le ocurrió semejante idea de adaptar un libro y agregarle este libro de un grupo de chicas que están en una edad de buscar esposo, donde son de clase fina, de este tipo de chicas que las educan mucho para que les ponen corset, que la vestimenta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurrió meterle que pudieran convertirse como si fueran ninjas? Y aparte, agregarle zombies. O sea, ok, entiendo que el libro fue todo un éxito. A la gente le agradó, perfecto. La literatura que se queda ahí, pero ¿cómo se les ocurrió llegar a la idea de representarla en cine? He aquí el error. El trabajo de la cinta se retrasó bastante y de hecho estaba en manos de otras tres personas que a la mera hora terminaron declinando y le terminaron dejando un trabajo a medias al señor Brewster, que es el director de 17 años de nuevo, y le dejaron con un presupuesto con el que no iba a poder trabajar y proyectar una cinta de zombies como debe de ser, ¿no? En todo lo que fue el trabajo actoral de representar lo que es una película muy delicada, muy maquillada en el aspecto de mostrar los modales, la finura. Les juro que sentí que estaba viendo de repente una película de Disney aburrida, de princesas. O sea, ni siquiera Downton Abbey, ni siquiera se acerca a Tita Downton Abbey ni nada de eso, no, ¿verdad? No, o sea, te empiezas a aburrir y tú de repente estás así, ¿y a qué horas los zombies? ¿Y a qué hora los zombies? O sea, todo lo que ves es chicas lindas, la verdad, eso sí, no lo voy a negar. Todas las cinco hijas, las cinco hermanas Bennett son bellísimas, sobre todo lo que las dos principales, que está Elizabeth Bennett, que es interpretado por Lily James, y su hermana Jane Bennett, que es interpretado por Bella Heathcote, que son las que en la que centramos un poquito más lo que es esta historia, que son las que se pelean por buscar a un marido, por su marido, ¿no? Y de hecho, por eso se maneja lo del tema de Orgullo y Prejuicio, porque es lo que ellas manejan, ese odio, así como se llevan, ¿no? Pero bueno, en la cinta se supone que separa a las familias en clases por las que pueden enviar a sus hijos a entrenar a Japón para las artes marciales y las de clase baja, para las que las envían en China. Ahora, ¿de dónde sale esta idea de meter zombies? Pues bueno, en la cinta lo manejan, bueno, la historia lo manejan como la peste. Ustedes saben que la peste fue el de que mucha gente murió. En el siglo, me parece que fue en el siglo XVII, XVIII. Sí, ahorita verifico bien el dato. Y esta peste, en vez de la consideran en la cinta, la peste como el problema zombie. Entonces, ahora fíjense esto. Una chica con un vestido, un corset, caminando delicadamente, que de repente se encuentra un zombie. ¿Qué es lo que se imaginan que fuera a hacer? ¡Ah! Pues no, ven una pobre y dizque delicada manejo de las armas y asesinando al zombie, pero en ningún momento de la película, creo que, bueno, sí, nada más hay una escena donde se nota un poco, aprecias que le cae sangre. Ese trabajo con temática zombie de que se note el gore, que se aprecie un buen trabajo actual de zombies, se perdió muchísimo. Esa delicadeza del trabajo de manejar el tema como va en el libro, no funcionó. En el libro yo creo que de lo que ha apreciado de la gente que he leído, perdón, de lo que dice en el libro, es que el libro lo quisieron adaptar tanto en la película, que ese fue el error, de no darle el toque como tal de que es una cinta. Y además agregarle al director que no pidió a todos los actores que lo trabajaran de una manera seria. Pues simplemente no ayudó en nada, a pesar de que tenemos ahí por la actuación de alguien que conocemos por aparecer en Doctor Who. El actor es este Matt Smith, que sale como interpreta al señor Parson Collins. Creo que es el único que sí realmente se nota un poco que... Pues sí se esforzó en darle un... El único que se hizo la chamba y desquitó el sueldo. El pues sueldo. Sí, porque además, sí. Como les digo, fueron hermanas. Imagínense, pura chamacada. Luego los novios, puro chamaco. O sea... Uh-huh. Como chamaquearon. No, pues no tanto que lo chamaquearon, sino como les dije, le dejaron a este director, le dejaron una película hecha literalmente una bola de caos. Y realmente como tema de zombies, que a la fecha de a la culpa de por cierta serie que terminó, nadie te deja de ver ahora, se volvió el tema de los zombies como que algo ya recurrente en querer escribir, hacer algo a fuerzas, y ahora ya están llegando a ese punto de querer hacerlo en películas y echar a perder toda esta ahora sí que esta creación de esta temática tan bella que están destrozando de una manera bueno. Muy triste. Primero destrozaron a los vampiros y ahorita van con los zombies. Exacto. De hecho, esa es una idea de lo que iba a ejemplificar. Porque lo hicieron en la película del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, con versus vampiros, o sea. Abraham Lincoln, cazador de vampiros, que curiosamente es del mismo escritor que Orgullo, Prejuicio y Zombies. Exacto. Entonces, ¿qué era qué esperaban? O sea, yo no entiendo todavía ahorita por qué hay gente que quiere ir a verla. Van a salir muy tristes y decepcionados de que no es algo que ellos esperaban. Va a llegar un punto en el que van a decir, bueno, va a salir un diálogo y van a decir, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué pasó? No, es que sí, la película sí decepcionó, la verdad. Digo, lo único respetable es todo el trabajo de vestimenta, de maquillaje, básicamente. No de los zombies, porque de los zombies... No, yo creo que les faltó más sangre, pero de toda la vestimenta de las niñas que se ven espectaculares y se ven como unas verdaderas damas, está perfecto. Sí, también hay una parte que, en cuanto a los zombies, que tienen ahí un misterio bastante curioso. Wow, y ahí lo vamos a dejar, ¿no? Porque uh-huh. Porque si dices algo más de esos detalles, te vamos a poner la siguiente película para la semana. Va a tocar el siguiente castigo. Sí, pero así que en pocas palabras, si aparece del género de los zombies, no la vean. O sea, lo que. Y si aprecian las películas de Jane Austen, tampoco, por favor. Sí, no, definitivamente la combinación de película romántica con película de terror esta vez no funcionó. Creo que sí va a quedar como el nivel apenas es mejor historia de amor que Crepúsculo. Casi, casi. Apenas. Digo, y gracias a Dios porque los zombies sí parecen zombies, no como el de la película este del zombie enamorado, ¿no? Que dices tú, Dios mío, ni parece no como que zombie, ¿no? Sí, no manches. No, eso sí es peor historia que amor que Crepúsculo, me cae. Bueno, pues, pero no solamente Manuel sufrió este fin de semana, también tuvimos a Marco sufriendo por una comedia que ya sabíamos que iba a estar mal, pero tuvimos que castigar a Marco por dar un spoiler la semana pasada de una peli que la verdad, pues, desde que yo sí ni noté los comentarios molestos del público, y tuvimos que castigar a Marco con una película con la que Cristian se iba a despedir del podcast. Bueno, sí, eso. Sí, fuera de eso, la verdad sí me pasé con ese spoiler, y pues aquí está el castigo. Se llama 50 sombras de Black. No 50 sombras de Grey, 50 sombras de Black. Ya el próximo año Kristen regresa con 50 sombras más oscuras, pero en este caso son 50 sombras de Black. Bueno, vamos a suponer que evitaron la película de Orgullo y Prejuicio y Zombies y deciden ver una comedia. Deciden ver 50 sombras de Black. Esta película queda bajo su propio riesgo de verla. En cuanto a lo que fue un castigo, pues sí, sí lo fue, pero dijimos, bueno, vamos a verla con mentalidad abierta, puede que sea un buen proyecto, vamos a ver de qué trata, pero pues desafortunadamente los trabajos de Marlon Wayans y Michael Tights en la dirección van encaminados a lo mismo, a parodias de películas que ya tienen su cierto grado de popularidad, y pues hay que hacerles una parodia para ver qué sale, agregarle elementos cómicos exagerados y cosillas así. Pero bueno, la reseña general de esta película es que la personaje principal, que es Hannah, es una chica introvertida, está saliendo de lo que es su ¿cómo se llama? De sus estudios, acaba de salir de lo que son sus estudios universitarios y ahora tiene que hacer una entrevista a un personaje de una empresa importante, y este personaje es Christian Black. Todo esto, todo lo que es el intermedio entre lo que es la ida a la oficina y demás, a el edificio donde trabaja el señor Black, está repleto de chistes absurdos y cosillas así, con lo que hacen el manejo de extras y demás para completar lo que son las secuencias cómicas. Posteriormente aquí ya la recibe y todo, y pues ya luego de la entrevista tienen un cierto encuentro casual en un determinado lugar, y a partir de ahí ya empiezan a frecuentarse cada vez más, y es aquí donde ya Hannah descubre que Christian Black tiene unos gustos peculiares y extraños. ¡Qué miedo! Pero todo esto va encaminado a que esos gustos son absurdos y cómicos. Esa es la reseña general. Y pues, vimos, no fue nada agradable. Sí está llena de referencias de algunas otras películas, referencias de la película original de 50 sombras de Grey, referencias del libro, referencias de las referencias de otros libros y películas. El tema del humor absurdo es algo que muy difícilmente se puede manejar, y tienen que aplicarse sobre lo que es el guión y el manejo de los actores. Si los manejan bien, pues salen buenos trabajos, pero en esta ocasión no, definitivamente no. Y pues esta película puede que no alcance lo que son las cintas de Adam Sandler, porque son las que están más propensas a ser olvidadas, tanto que ni siquiera son recordadas en las frambuesas. ¿Y no vemos las cositas de Hannah, por lo menos para que valiera la pena? Sí hay algunas escenas, y es a lo que a continuación voy, que es la clasificación de esta película, que es B15. Esta película me tocó en una determinada sala en la que se vio bastante benévola y dejó el acceso permitido a los menores de edad. En mi caso me tocó ver a una pequeña de que serán no más de 5 o 6 años, pero no, la película sí tiene chistes muy subidos de tono, escenas sumamente explícitas, desnudos frontales. y chistes de Marlon Wayans, sí. ¿No? Dios mío, o sea, los padres de familia que llevaron a esa niña, por favor, tienen que llevarla a terapia porque no va a reír el resto acaban de su vida. Acaban de traumarla. No. Acaban de, va a tener, o sea, problemas, sí, sexuales. No. Y no va a poder reír jamás, o sea, ya no va a poder, ya no, jamás va a poder entender. O lo peor de todo es que se ría de chistes bobos como los de Eugenio Derbez, por favor. Sí, sí, hay algunos chistes en los que se oye el redoble de tambor, casi, casi. No, ¿por qué? ¿Por qué le hacen eso a sus hijos? Por favor, bueno. O sea, los hubiera mejor llevado a ver, no sé, cualquier otra película, no sé, hasta Orgullo, Prejuicio y Zombies, para que por lo menos empiecen a agarrar la temática de los zombies un poquito más light, pero esto... O esperas a que saliera la de Deadpool, ¿no? Para que se divirtieran un poquito. No, esto fue, sí, una aberración de película. No es recomendable verla bajo, excepto bajo su propio riesgo. Pues igual hay muchas opciones disponibles en lo que son los servicios en línea y demás. Y también pues hay una que otra que está mejor acomodada en este caso. Y hay películas oscariables, sí, también. Sí. Sí, también se pueden ir sobre esas, o igual si lo que quieren es reír, pueden tomar como ancla lo que es La Guerra de Papas con Mark Wahlberg y Will Ferrell, sí, uh-huh, que lo que es el manejo de la comedia y del guion está un poquito mejor. Definitivamente. No, o sea, si me dejas pensando de que yo cuando fui a ver la última de Duro de Matar, yo dije, oye, viendo tantas viandas tan suculentas en el cine, terminé viendo comiéndome una hamburguesa de McDonald's, porque eso fue como terminé viendo la película de Bruce Willis. Ya me imagino, 50 sombras de Black debe ser como que te dieron la misma hamburguesa, pero guardada en un cajón hace como 3 años, ¿no? O sea, y lo más raro es que sí se reservan. Sí, ya está con gusanitos y cucarachas ahí alrededor y tú, y aún así te la tienes que comer porque ya la pagaste. ¡Ay! Saladito. Bueno, sí. Lo que es la inversión para esta película, ahora sí es un gasto innecesario, no es recomendable para verla en cine, rentarla y esperar a que llegue a la televisión, y eso hay que considerarlo cuestionable. Bajo reservas, ¿no? Sí. ¿Cuántas neuronas quiero perder? Sí. Sí. Ahí sí está difícil, o ven 50 sombras de Grey o ven 50 sombras de Black. O mejor busquen un buen libro y léanlo. Mejor vean, no sé, historias de O. O abran, pongan el Netflix, no sé, así, tantas cosas que se pueden hacer con la pantallita con la que van a ver 50 sombras de Black o de Grey. En serio. Bueno, podemos decir tantas cosas que hasta podemos hacer un podcast especial para decir qué pueden ver en lugar de ver 50 sombras de Black. Bueno, solo puedo decir que este castigo fue exitoso y no lo vuelvo a hacer. Bueno, ya para quitarnos el mal sabor de boca de estas dos películas, pues vamos a ahora escuchar al abuelo Kraken dar la última reseña de la noche, que es una película que, pues, la verdad es de que, pues, espero que lo haya dejado muy sorprendido, que es Anomalisa, que la verdad es que yo cuando escuché el guión y escuché quién lo escribió, yo sí le encontré mucha promesa de que pudiera dar la sorpresa este año, ¿no? Es una película llena de sensibilidad, llena de detalles, llena de la vida misma. Es una película de los directores Doug Johnson y Charlie Kaufman. También pues ellos mismos escritores, ¿no?, de este guión. Magnífico trabajo que, por cierto, deben de saber que se financió en Kickstarter. Y fíjense hasta dónde llegó. Para los que piensan que Kickstarter solamente son fraudes, no, señores, también hay muy buenos proyectos, y estamos hablando de una película que es un stop motion fenomenal, un trabajo formidable de cámaras, prácticamente creemos que lo que estamos viendo no es una reproducción, sino que vemos escenarios tan fielmente creados que pareciera que estamos viendo a los personajes detrás de una green screen, ¿no?, y que todo fue filmado en espacios reales, cuando la realidad todo son reproducciones en miniatura, y precisamente los personajes son estos modelos que tienen articulaciones, que se les sobreponen rostros con estados de ánimo específicos y que se va filmando cuadro por cuadro, como se hace desde hace muchísimo tiempo, desde que se inventó el stop motion. Y este es el gran, digamos, el gran logro de Anomalisa, que nos muestra una historia sí existencialista, sí llena de sentimientos, sí también nos permite ver la humanidad de los personajes que nos muestra y que incluso nos conmueven al grado no solamente de hacernos sentir, ¿no?, y de invitarnos a ponernos en el lugar del personaje principal, que se llama Michael Stone, ¿no?, que es interpretado, bueno, la voz es de David Thewlis, ¿no?, y también por ahí tenemos a Jennifer Jason Leigh. Fíjense, esta chica súper formidable, ¿no? Acabamos de hablar de ella, y ella hace el papel de Lisa Hesselman, que es precisamente el segundo personaje, que es finalmente de lo que va esta película. Y lo más curioso de esta película, además de la historia, ¿no?, que es este escritor llamado Michael Stone, que en alguna ocasión llega a presentar uno de sus libros a una especie de, pues, conferencia, ¿no?, libros de estos de negocios, ¿no?, donde incitan a los a la gente a alcanzar sus metas. Llega el punto en el que él no sabe exactamente qué es lo que está haciendo, qué situaciones ocurren en su vida alrededor, las decisiones que él toma, y por esta razón parece que todas las voces de todas las personas que se encuentran alrededor y todas las caras de todas las personas que se encuentran alrededor son las mismas. Eso es lo primero que notamos, que prácticamente todos los personajes alrededor de Michael Stone son idénticos. Tan es así que las voces son de una sola persona y no cambia ni el tono ni... No actúa como para cambiar el tono y hacernos ver que es una mujer o que interpreta a un niño. No, es una voz plana. Y esa es la intencionalidad, ¿no? El mostrarnos que su vida se ha convertido en eso plano, en eso sin cambios, en eso sin sorpresas. Y cuando llega Lisa a su vida, es como un golpe, ¿no? Como si le hubiera azotado una gigantesca ola, ¿no?, con agua fresca, agua vivificante. Y esto es lo que vemos en este personaje, que nos deja ver esos cambios, pero a la vez, al final, pues nos manifiesta que a un perro viejo no se le pueden enseñar trucos nuevos. Y esa es la parte existencialista de Anomalisa, la parte que nos hace aterrizar y la parte que más duele de esta película. Wow. La verdad es que sí se ve que es una historia que tiene un tono de humanidad bastante intenso, ¿no? Para ser al grado de que incluso los críticos dijeron que es la película más humana que jamás haya hecho una persona, que jamás han actuado personas humanas, ¿no? Es que sí, es así. Esta película la tienen que ir a ver si son amantes del stop motion, en primera, para ver la gran maestría en la técnica, ¿no? Uh-huh. En segunda, para conocer la historia, ¿no?, que es, yo creo que es pues una de las partes importantes. La historia es bastante simple, pero no deja de ser profunda, porque finalmente toca sentimientos, toca emociones, y eso nos comienza a identificar y a meternos en el papel, ya sea del personaje principal o del secundario, que es Lisa. Entonces, yo creo que sí le va a llegar a la gente, y yo creo que es una de esas películas indispensables para verlas en este año, ¿no? Y bueno, una cosa importante que yo creo es que definitivamente no va a poder competir contra Inside Out, ¿no? Va a ser muy complicado para que Anomalisa gane el Oscar, pero definitivamente la nominación se la merecía completamente. Y creo que a los que son cinéfilos y les gustan las películas de stop motion, vayan y véanla. Wow. No, entonces sí es un gran trabajo animado, de que muchos pensaban que a lo mejor iba a dar la sorpresa de convertirse en la película que podía tumbarle el triunfo a Intensamente, pero a mí me parece que aún con esto, pues hay otros factores que hacen que Intensamente pues vaya a terminar ganando la Anomalisa, ¿no? Pero lo cierto es de que el guion de Charlie Kaufman tiene que ser un factor que para decir que es una de las mejores películas del año, ¿no? Sí, hay que decir que tuvo un costo pues bastante bajo para una película animada. Estamos hablando de $8 millones, ¿no? Y bueno, no ha reunido todavía, digamos que, pues lo necesario, ¿no?, para cubrir ese presupuesto, pero tampoco es indispensable porque finalmente el dinero conseguido, o sea, el dinero que consiguieron, pues fue a través de Kickstarter, ¿no? Así que ahí está. Muy bien, pues ya ahí tenemos ahora sí que esta película, para que ustedes tengan la oportunidad de verla. Digo, apenas se estrenó en la Ciudad de México y se va a extender el estreno a otras salas del país conforme pasen las semanas, así que no dejen de ver esta película si tienen la oportunidad. Y bueno, vámonos pasándonos al tema de la semana, que bueno, como ustedes saben, seguimos camino al Oscar y vamos a poner una hermosa canción. Ahora sí que, digo, va a ser un poquito larga, así que pues si ustedes de pronto, el resto del equipo, pues si necesitan tomar agua o algo. Esta canción se llama Simple Song No. 3 de la película de Juventud o Youth, del mismo director de La Gran Belleza. Y interpretada por Sumi Yo y Victoria Mulova con la orquesta de la BBC, que es una hermosa canción que tienen que escuchar y que yo creo que es una de las grandes favoritas a ganar el Oscar. Así que ahí los dejamos. I hear all that is Y ya estamos de vuelta, ahora sí, después de escuchar esta hermosa canción de la banda sonora de la película de Paolo Sorrentino, Jout, que pues es lo único que llegó a ser nominado al Oscar de esta película, que la verdad es de que se habló se dieron muy buenos comentarios en los festivales europeos, y que de hecho algunas personas dicen, no manches, no, o sea, estuvo Jane Fonda dando una de sus mejores actuaciones en su vida, y no sé, y no le dieron ni siquiera las gracias a la señora. La verdad es de que la canción es hermosa y yo creo que si no gana el Oscar, si no la tocan en vivo, y no logran sacar ese momento, esos acordes con el violín, híjoles, si lo hacen, yo sí bajé a darles el Oscar. No, o sea, yo si vivo a Estados Unidos, denle el Oscar, o sea, por favor, estuvo genial eso, ¿no? Bueno, pues vámonos ahora a platicar un poco sobre las categorías que vamos a platicar el día de hoy, que ahora son las categorías de mejor actor, que como ustedes saben, ya platicamos la semana pasada mejor actriz y mejor actriz de reparto, y aún a pesar de que pues ya vi la actuación de Jennifer Jason Leigh, no voy a cambiar mi opinión, creo que va a ganar Alicia Vikander. pero vámonos ahora a las categorías del caso de los hombres. Primero vamos a platicar un poco de mejor actor. Ay, perdón, creo que estoy bien calladito, ¿verdad? Ya volvimos ahí, disculpen. Así que le encargaré a mi buen amigo Sorcer que edite este minuto de silencio. No, bueno, de hecho sí te escuchabas en la transmisión en la página, pero nosotros no. Bueno, así que me mutié. O sea que podemos editar este minuto de conversación innecesaria. Bueno, sí, no importa, después de este blooper. El momento chusco con Traps. Sí, bueno, les decía que la categoría de actuación pues tiene a 5 candidatos en el actor principal, después de que yo me uní yo solito y que me van a dar el Oscar a peor actor, el Razzie a peor actuación cómica. Bueno, las nominados a mejor actor tenemos a Eddie Redmayne por La Chica Danesa, a Michael Fassbender por Steve Jobs, a Bryan Cranston por Trumbo, a Matt Damon por Misión Rescate y a Leonardo DiCaprio por El Renacido. Yo creo que el único problema que tenemos aquí es que no sabemos cuándo van a estrenar Trumbo, esta película que, a pesar de la gran actuación de Bryan Cranston y a pesar de la actuación ignorada de Helen Mirren, la crítica no fue muy, muy buena con esta película, y la verdad es de que pues sí la van a tener como apartada hasta que tenga un espacio adecuado los distribuidores en colocarla, ¿no? Seguramente a lo mejor a Bryan Cranston no lo vamos a ver hasta que lo distribuyan en algún medio, pues así de streaming, ¿no? Como Netflix o Cinepolis Click o cosas por el estilo, ¿no? La verdad es de que va a ser triste no poder saber por qué no ganó. Porque, o por qué podía ganar, ¿no? Que eso también podría darse, ¿no? Pero ya viendo los candidatos, pues ahora sí que vemos una situación interesante. Por ejemplo, Eddie Redmayne, pues viene de ganar el Oscar el año pasado y viene siendo uno de los personajes que probablemente le encanta a la Academia ver, ¿no? Personajes que están, que de pronto son, pertenecen a una minoría social, se puede decir, que de pronto pues es transgénero, que de pronto tiene ese detalle de que pues en algún momento enferma gravemente, y pues obviamente pues explotan mucho ese tipo de detalles dramáticos que le encanta tanto a la Academia, ¿no? Entonces ahí está un candidato fuerte en ese aspecto. Pero también vemos a Michael Fassbender, que hace una actuación de un personaje al que no se le parece físicamente, y aún así termina convirtiéndose en él de una manera formidable, en una actuación de 3 actos que nos muestra cómo va haciendo madurar a su personaje a través de estos 3 actos, y que a mí me parece una de las mejores actuaciones de Fassbender en toda su carrera, al grado de que si este año no se lleva el Oscar va a ser muy difícil que lo gane el siguiente, a menos que venga un desafío aún mejor, ¿no? De Bryan Cranston, ya lo dijimos, es muy difícil evaluar una actuación. Ya sabemos que este actor va en ascenso, lo vimos en de los Power Rangers hasta Trumbo, ha sido un actor que ha crecido, madurado y cuya actuación va mejorando con el paso de los años. Entonces, no dudamos que por él solamente esta película haya funcionado, ¿no? Trumbo. De Matt Damon, que pues ya sabemos, obtuvo la actuación a mejor actor en comedia en los Globos de Oro. Y musical, sabemos que es una que dio una gran actuación Matt Damon en Misión Rescate, y no podemos negar que pues sí se siente ese, que sí tiene un personaje que pues tiene sus momentos graciosos, sus momentos bastante dramáticos, pero que le dio mucho empuje a una cinta de ciencia ficción que, de no haber sido dirigido por el señor Scott, por Ridley Scott, a mí me parece que hubiera quedado como una película veraniega como cualquier otra, ¿no? ¿Y qué podemos decir de Leonardo DiCaprio, no? literalmente tiene un personaje que si la Academia no lo premia este año, entonces no sé qué está, no sé qué vio la Academia, ¿no? Seguramente se quedaban viendo, se quedaban con la boca abierta viendo a la chica danesa, ¿no? Porque la verdad es que la actuación de DiCaprio es impresionante. No necesita de meterse en guiones, en diálogos, en muchos diálogos, simplemente gime, gruñe, sufre, es golpeado por una osa, ahora sí que trata de atrapar copos de nieve con la lengua, se desmaya, se levanta y se vuelve a desmayar y lo golpean y todo. Y vemos a un personaje que realmente lo vemos sufrir, ahora sí que yo creo que Alejandro González Iñárritu logró sacar en 2 horas lo que Scorsese le logró sacar a Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street en 10 minutos, ¿no? Ese, el detalle de ver a un personaje, a un actor que es capaz de gesticular usando todo el cuerpo para mostrarlo el sentir de un personaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos 5 candidatos bastante fuertes y vamos a empezar a nombrar a nuestros favoritos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, como nadie dice yo, pues digo yo. Bueno, en cuanto a lo que es la actuación de Eddie Redmayne en La Chica Danesa, sí me tocó ver la película, pero no la veo lo bastante sólido como para tener el Oscar en sus manitas. Michael Fassbender, no he tenido la oportunidad de ver la película, pero por lo que dicen, este sería el verdadero obstáculo que tendría que atravesar Leonardo DiCaprio para llevarse el Oscar. Igual tampoco sabemos, como menciona Trapp, no sabemos Bryan Cranston el tipo de actuación que haya dado para la película y para que esté nominada. Pues Matt Damon sí lo vimos, pero tampoco, no que haya sido un mal trabajo, fue muy bueno, pero no se ve como para que se lleve el premio. Entonces, ¿tu favorito, en pocas palabras, sería DiCaprio? Sí. ¿Abuelo? Híjole, a mí me pones en una diatriba, porque mira, Fassbender a mí me gustó, pero no por Steve Jobs, me gustó por Macbeth, la verdad. No, yo lo dije desde un principio, él nació para interpretar a Macbeth, y no sé, honestamente creo que lo mejor que tenemos en este momento de esas 5 películas difícilmente va a ser superado por este Leonardo DiCaprio. Pienso a veces que Eddie Redmayne se lo merece por completo, porque vemos una transformación asombrosa desde un caballero hacia una mujer que prácticamente nos la vende. O sea, creemos que estamos viendo a una mujer. Y por otra parte, vemos a un Leonardo DiCaprio que pues le sacaron todo el jugo posible. Yo digo que si no es ahora, ¿cuándo? Tiene que ganar ese Oscar. Pero lo veo un poco complicado con Eddie Redmayne dentro de la terna, ¿no? Así que sí, me quedo con Leonardo DiCaprio por ahora. ¿Emmanuel? Que a mí sí me tocó ver la mayor parte de todas las cintas. Sobre todo yo me quedo con la actuación de... Bueno, escogería... Realmente yo quiero que se lo lleve Leonardo DiCaprio, pero la pelea realmente está fuerte. No es simplemente a Eddie, que digo que es el que puede ser, podamos decir que es el que tiene ese plus extra para competir fuertemente contra DiCaprio, pero también lo que hace Matt Damon en Misión Rescate, que es, literalmente es un monólogo tan hermoso de cómo sobrevive un ser inteligente, un ser con lo único que puede hacer es pensar y para él solo, le da un valor extra también al trabajo que hizo en la cinta, y por lo mismo está nominado. Y también por el lado en Steve Jobs con este Michael Fassbender, híjole. Pero aún así, sí declino por DiCaprio. Ok. Pues yo la verdad diría, tiene que ser el año en que DiCaprio gane el Oscar. O sea, yo la verdad veo muy difícil que DiCaprio quiera intentar hacer otra actuación de este nivel. Porque la verdad es que González Iñárritu le exigió y le exigió bastante. Y por otro lado, a mí me gustaría que ganara Fassbender, porque la verdad la actuación que hizo en Jobs es impresionante. En Steve Jobs realmente se agarra el personaje y lo sabe trabajar muy bien, al grado de que sí le crees que es Steve Jobs, y que realmente tiene eso, que realmente notas que Jobs puede cometer errores, que realmente Jobs puede fracasar, pero también puede triunfar. Entonces, yo sí siento que la contienda debe ser entre Fassbender y DiCaprio, y no tanto entre Redmayne y DiCaprio, porque ya sabemos que Redmayne pues hace un personaje que pues siempre la academia va a apreciar, ¿no? Un personaje que es difícil de ejecutar por la gama de emociones que tiene que manejar y por la cuestión de la diversidad sexual. Entonces, híjoles, si de pronto la academia se quiere limpiar esa reputación que se ganó al no caer nominada a afroamericanos, va a ganar Redmayne. Pero si quiere ser justa, pues tiene que ganar DiCaprio. Yo la verdad pues voy a tener que anotarlo, ¿no? El gran favorito esta vez es Leonardo DiCaprio. No hay otro. Ay, yo no le veo lo afroamericano a Leonardo DiCaprio, la verdad. No. Pero, digamos, no, la justicia, no, de que ya tiene que hacerse justicia, ¿no? De que DiCaprio tiene que ganar. No, la justicia sería que ganara el oso, ¿verdad? Pero bueno. Sí, que ganara la osa en este caso, pero tendría que ser nominada mejor actriz. Mejor actriz. Sí, o que ganara efectos visuales mínimo, ¿no? Porque, pues, digamos, la osa fue una animación. En fin. Vámonos con el mejor actor de reparto. En el mejor actor de reparto, pues yo siento que esta terna es mucho más difícil que la de mejor actor, pero bueno, vamos platicándolo, ¿no? Tenemos a Mark Ruffalo, quien da una gran actuación en primera plana. Yo cuando vi la escena con la que más o menos están describiendo su actuación, es genial, ¿no? Ver que literalmente le roba la escena a Michael Keaton cuando ya está diciendo, tenemos que publicarlo ahora mismo. Cuando sí. Explotas. Sí. Literalmente puedes ver que Mark Ruffalo puede mantenerse, bueno, perdón, puede mantenerse siempre enojado y no convertirse en Hulk. Exactamente. Por otro lado tenemos a Sylvester Stallone, quien es nominado por segunda vez al Oscar, aunque ahora en actor de reparto, interpretando a Rocky Balboa en Creed Corazón de Campeón, que pues podemos decir que es uno de los detalles que hace que esta película funcione bastante bien, ¿no? El ver cómo es un Rocky Balboa ya avejentado, enfermo, cansado, y que de pronto pues logra resaltar muchísimo que su personaje sigue siendo el mismo a pesar de que ya hayan pasado tantos años, ¿no? Podemos decir prácticamente 38. Por otro lado tenemos a Tom Hardy en El Renacido, que la verdad, yo insisto, Tom Hardy hace una buena actuación, realmente es un personaje que terminas odiando al final de la película y que casi casi deseas ver que literalmente corra toda su sangre por el río. Pero algo que a mí no me convence es cuando Tom Hardy trata de interpretar a un villano, siempre habla con la misma voz. O sea, prácticamente en toda la película pensé que teníamos a Bane y no a Tom Hardy. Pero fuera de eso, sí es un personaje es un villano bastante impresionante el que interpreta a Tom Hardy, que antagoniza muy bien con lo que hace DiCaprio, ¿no? De ahí tenemos a Mark Rylance en Puente de Espías, que la verdad yo cuando vi la escena, pues se puede decir la escena importante de él, es ver un personaje que de pronto tú dices, híjoles, a este hombre no le creería que está haciendo una maldad a Estados Unidos, y por otro lado te das cuenta de que tiene ahora sí que un nivel de valentía, un nivel de bravura que de pronto dices tú, wow. O sea, si te quedas con los ojos, con la boca abierta de decir, impresionante la actuación de Mark Rylance en esta cinta, ¿no? Y finalmente Christian Bale como el economista irreverente de La Gran Apuesta, que la verdad es de que las escenas en las que está, tú te das cuenta que es un personaje que a lo mejor ya hemos visto en otro tipo de historias, pero Christian Bale lo hace bastante bien, y hasta al grado de que dices tú, hasta se te olvida que alguna vez fue Batman, ¿no? Y entonces yo pienso que Christian Bale logra una actuación bastante buena, pero ahora sí es difícil. Yo siento que en esta terna es mucho más difícil evaluar quién va a ganar, ¿no? Porque sí se siente parejo, aunque yo creo que ahora sí la academia no se va a dejar llevar por el factor nostalgia, que fue lo que hizo que ganara de pronto los Globos de Oro Sylvester Stallone, ¿no? Sí, es una categoría que ya está todavía más complicada, y más porque el nivel de actuación está a otro nivel, está más elevado de lo en lo que refiere al actor de reparto. Igual Mark Ruffalo se ve impresionante en primera plana y en esa escena en específico. Sylvester Stallone, pues igual, sí, como dices, el factor nostalgia no va a ser un factor importante, ahora sí valga la redundancia, no va a ser factor importante para la entrega del premio. Y yo creo que la pelea aquí va a estar entre Mark Ruffalo y Tom Hardy. ¿Y de los dos a quién agarrarías? Yo creo que Mark Ruffalo. Ok. ¿Abuelo? No, yo voy a... Voy a estar poco de acuerdo con lo que dice Marco. Ajá. Yo creo que la pelea está entre Sylvester Stallone y Mark Rylance. ¿Por qué Sylvester Stallone? Porque ya vimos que en los Globos de Oro le ofrecieron pues este premio como una especie de premio a la carrera que tuvo, ¿no? Y creo que algo así puede volver a ocurrir dentro de los premios de la Academia. No lo sabemos exactamente, puede ser, ¿no? Puede ser, pero de todas las películas que vi, Tom Hardy, cierto, hace un buen papel, pero así como dice Trapsan, pues... pues tal vez no es lo excelente que pudiera uno haber esperado, sobre todo por esta constante en su forma de hablar. Y aquí, de quien sí vi una gran actuación, pues fue de Mark Rylance, que en Puente de Espías pues hizo una gran interpretación. Si no me equivoco, hizo el papel de Rudolf Abel, que fue el espía ruso. Y la verdad es que su trabajo fue fenomenal, igual junto con Tom Hanks, ¿no? Pero Tom Hanks pasa como a segundo lugar en esta película, porque prácticamente todo va de defender a Rudolf Abel. Entonces, así que yo me voy por Mark Rylance, la verdad. Emmanuel. Aquí creo que me falta ver la en primera plana y el Puente de Espías para ver qué tal. Ahora sí que yo confío mucho también en la idea que tiene Marco, también como el abuelo. Pero fíjate que ahí tocaste un tema que me agradó mucho, sobre todo de Christian Bale. Hace que literalmente te saque de la cabeza que es Batman. Batman contra Bane. Exacto, entonces, y aparte es bien divertido verlo cómo está re feliz escuchando su música en la película y cómo con la gente que trabaja lo creen un loco, entonces eso me agradó muchísimo. Sí, es que ese es el punto, ¿no? Lo que de pronto resalta mucho a Christian Bale, o sea, que él de pronto en esta película te hace ver que es un tipo irreverente, que no, que de pronto tú dices, ¿en qué momento se va a volver Batman? Pues no, este tipo está lo suficientemente loco para no ser Batman y que hasta de pronto puede agarrar la batería y ponerse a tocar y sacar solos. Y dices tú, ¿qué pex con este hombre, de no? De hecho, ¿no es un economista? Esa escena que me encantó cuando está entrevistando al chico, que empieza a divagar y de repente le pregunta al chico, ¿entonces tengo el empleo? Spoiler. Bueno, no es tan spoiler, es una escena. Es una escenita, pero está realmente muy divertida. Uh-huh. Yo, pues ahora sí que tu favorito, ¿cuál sería entonces? Christian Bale. Pues yo la verdad sí la verdad lo veo muy complicado. Yo pienso que el ganador podría ser entre los dos Marks de estas nominaciones. Es cierto, Sylvester Stallone pues tiene un poquito de favoritismo por la cuestión de que ya interpretó a Balboa, de que a lo mejor le pueden dar el premio por su trayectoria, pero vamos, si van a darle un premio por su trayectoria en estos días, mejor que le den la frambuesa que le prometieron por redimir su carrera, ¿no? Yo creo que sería el mejor reconocimiento que podría recibir, porque darle un Oscar por un personaje que pues obviamente nomás le está imprimiendo el sentimiento de encontrar un Rocky Balboa envejecido 40 años, ok, está bien. Pero creo que sería hasta en cierto modo injusto ante la gran interpretación que hace Ruffalo en primera plana y la de Mark Rylance en Puente de Espías, ¿no? Yo siento que ahí están los dos favoritos y si me dan a elegir uno, yo creo que me voy con Mark Ruffalo. Entonces, pues ahí tenemos las categorías y de hecho... Y la quiniela armada. y casi la quiniela armada. Bueno, la próxima semana vamos a platicar de los guiones, entonces vamos a platicar de las historias de las películas, tanto guion original como guion adaptado, así que no se pierdan estos temas. Ya estamos empezando a llegar poco a poco, nos faltan 19 días para la entrega de los Oscars, que seguramente vamos a cubrir en 3CDMX en vivo, para que ustedes ahí escuchen nuestros comentarios y todo el chachareo mientras tratamos de entender que, los chistes de Chris Rock. Sí, por si no les agrada la transmisión que va a estar abierta para México y Latinoamérica, pues pueden escucharnos a nosotros. Por cierto, faltaba mencionar los grandes ausentes de estas dos ternas. Híjoles, la verdad es de que muchos pueden preguntarse dónde quedó Johnny Depp, que muchos decían debía haber quedado nominado por la película de Pacto Criminal, y a Jacob Tremblay, ¿no? Que no hemos visto una película de Habitación, y muchos dicen, ¿por qué no estuvo nominado? Y la otra que yo creo que también dicen que fue causa racista, la de que no esté Idris Elba en The Beast of No Nation en Mejor Actor de Reparto. Pero aquí cabe aclarar que a Idris Elba no lo nominaron porque su película no fue estrenada en el cine, sino en Netflix. Entonces, mientras la Academia tenga esa reserva a las plataformas digitales, de decir, primero se tiene que estrenar en el cine, luego en plataformas digitales, de nada va a servir que tengas una gran actuación frente a una cámara si se va a distribuir en Netflix, porque no te van a dar el Oscar. Simple, punto. Pero bueno, ya recibió el SAG Award, que eso sí, pues así el sindicato sí consideró que las plataformas digitales es otra manera de hacer cine. Pues yo creo que ahí es el premio de compensación, ¿no? La verdad. Es triste. Bueno, pues ya con esto concluimos el tema. Ahora sí que nos fuimos un poco rápido porque sí tuvimos mucho que platicar. Y vámonos a los estrenos del próximo fin de semana, que yo creo que para muchos, fin de semana de San Valentín, el próximo domingo es día de San Valentín, así que si tienen novia, esposa, amante o arrimada, o viceversa, en el caso de que tengan esposo, novio, amante o arrimado, pues... tienen que llevar, pues si tienen chance de ir al cine, pues hay varias opciones, aunque yo sé que algunas, pues ahora sí que, chicas, yo sé que quieren consentir al novio, llévelo a ver Deadpool. Sí, Deadpool. Es una película bastante romántica de un ex mercenario que de pronto tiene un gran amor con su mujer, pero de pronto se da cuenta que tiene cáncer terminal y la única esperanza es un tratamiento que le permitirá curar su enfermedad con un factor de curación, de autocuración, que le va a permitir no solamente curarse de su enfermedad, sino volverse un superhéroe. Y muy guapo. Sin embargo, y muy guapo. Obviamente, seguramente después de que vean ese segmento van a sentirse desagradadas de ver que es una simple película de superhéroes protagonizada por el señor que hizo Linterna Verde, pero créanme, Ryan Reynolds no los va a decepcionar esta vez. Su interpretación de Wade Wilson se ha escuchado que es bastante buena, de acuerdo a la crítica, tiene muy buenos números en Rotten Tomatoes y Deadpool promete ser la comedia de superhéroes que realmente puede quedarse ahora sí entre las mejores del género, ¿no? Eso promete. Ojalá que sí. Porque la verdad es que la hemos esperado mucho para que nos vaya a fallar. Esperemos que no. Por otro lado, si quieren ver una película un poco más romántica, pueden ver Carol. Esta película pues tiene las actuaciones de Cate Blanchett y de... Ay, se me fue el nombre de la actriz, perdónenme. Ahora sí que me dio la Alzheimer regacho. Pero bueno, Carol nos cuenta la historia de una mujer de sofisticada y de mucho dinero y con un matrimonio aparentemente feliz, que de pronto se encuentra con la oportunidad de pronto conoce a una linda empleada de una juguetería en plena época navideña, en plenas compras navideñas, interpretada por Rooney Mara, y de pronto ambas empezarán a tener una amistad que pronto crecerá una relación romántica que obviamente será vista con ojos prohibidos en plena década de los 50, no solamente por la tonada lésbica que tendrá esta relación, sino por las diferencias sociales entre ambas mujeres. También tenemos Busco novio para mi mujer, una comedia mexicana que la verdad ya muchos de nosotros ya estamos cansados, de los comerciales, ni modo, parece que es lo único que vende videocine en estos días. Y pues esta película nos cuenta cómo un hombre ya está cansado de su esposa, pero su esposa parece no darle motivos para exigirle el divorcio, lo cual le llevará un plan bastante irreverente y loco para lograr hacer que su mujer lo engañe y lo abandone. Con Sandra Echeverría, Arad de la Torre y Jesús Ochoa. Pronto en cines. Bueno, también tenemos Mi Abuela. Esta es una comedia en la cual, pues bueno, ya... bueno, creo que esta se postergó hace algunas semanas y la habíamos platicado en otros cinemas, de una chica que queda embarazada y se ve pues obligada a pedirle ayuda a su abuela, quien pues Ella pues ahora sí va a tratar de ayudarle a conseguir el dinero para financiar su embarazo y la maternidad de su nieta, pero también va a tratar de buscar que se reconcilie con su madre. Sin embargo, esta señora tiene sus propios detallitos que van a hacer muy complicada esta odisea. Mi abuela. También tenemos la película de terror Yo vi al diablo. Es una película que nos cuenta cómo una pareja pues trata de buscar la tranquilidad para poder llevar el embarazo de la señorita señora Everlake a, pues ahora sí que a feliz término. Entonces se mudan a un viñedo donde ella empezará a tener extrañas alucinaciones y precisamente va a ver al diablo, perdón, pues ahora sí que el título da el spoiler. Y su marido tratará de investigar lo que hay detrás del viñedo antes de que su mujer y su futuro hijo sufran un verdadero peligro. Vuelva a ver al diablo otra vez. O se vuelva el diablo el niño, quién sabe, ¿no? Y finalmente El abrazo de la serpiente, cinta colombiana nominada al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, que cuenta cómo un nativo debe guiar a un experto en botánica para recuperar una especie desconocida de planta en la selva. En el camino el nativo, un sacerdote en su comunidad intentará recordar los pasajes de su vida pasada, entonces pues bueno, sí que es una road movie con flashbacks, entonces ahora sí que si ustedes quieren tener la oportunidad de ver una de las candidatas a Mejor Película Extranjera, aquí está. Igual que Carol, que tiene nominaciones al Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. Pero seguramente todos quieren ver Deadpool. Deadpool. Todos queremos ver. Ojalá. Deadpool. Y todos queremos que Cinépolis dejen meter chimichangas a la sala de cine. Ay, ¿sí vieron los vasos de Deadpool? ¿Los de cabecita? Sí. Ah, los que están en la otra cadena, sí, cierto. No, la verdad es de que sí, eso yo sí los quiero, pero la verdad es de que ¡yo los quiero todos! Como habla el monito de Deadpool en el juego de Lego Marvel. Pero pues la verdad es de que sí, pues esperemos que la de Deadpool salga buena, porque sí, todo el mundo la quiere ver. Y no queremos ver a millones de personas decepcionadas, esperemos que no. Bueno, pues vamos despidiéndonos, muchachos, pues la verdad es de que ya llegamos al final de otro gran podcast de cine. Y pues vamos a empezar a despedirnos primero del abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos escuchamos por acá la semana que entra. Recuerden dejarme sus comentarios a través de Twitter. Mi Twitter es @elabuelokraken. Cualquier comentario acerca de mi segmento, que es efemérides o de las reseñas o de lo que ustedes gusten, pues ahí lo pueden dejar. Muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Bye, bye. Bueno, y también nos despedimos del buen Emanuel. Oh, gracias, chicos, espero que les haya gustado mi reseña y que por favor, no vayan a verla, por favor, no le den el poder a sus cintas, no le den más motivos a esas películas que no tienen que hacer, por favor. Oye, es que sí, iba a ser razón para romper, para causar divorcios, rompimientos, y hasta incluso desenmascarar relaciones prohibidas estas dos películas de Orgullo, Prejuicio y Zombies y 50 Sombras de Black, ¿eh? En serio. Bueno. Bueno, y finalmente el buen Marco, por último, no es importante. Ah, gracias. Igual, gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Esperemos les haya gustado las reseñas. Pues ya saben a qué abstenerse y qué ver para esta semana y la próxima semana, pues dedicada al buen Deadpool. Y no se olviden, mañana tenemos el último episodio de esta temporada del Reset Bowl. Y pues hasta... ¿qué va a ser? Dentro de unos 200 y cacho de días vamos a tener nueva temporada y pues vamos a tener en planación lo que siga. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Muy bien, pues ahora sí que pues vamos a tener, ahora sí que como dijo Marco, mañana a las 8:30 de la noche tenemos el último episodio del Reset Bowl, primera temporada, así que podemos decir temporada 2016 y pues ya veremos si hacemos el podcast para una temporada completa, aunque yo pues así que habrá que ver porque no es lo mismo cubrir 4 o 5 partidos que cubrir los 16 partidos que se dan en una semana sin equipos de descanso, ¿verdad? Pero bueno, a 8:30 de la noche ahí vamos a estar Ice, Marco y yo, no sé si el abuelo también ahí vaya a estar. Y pues y más tarde a las 10 de la noche tenemos el flashback, ahí Sorcerer, Ice, bueno, Sorcerer, Kike y el resto del equipo pues van a cubrir ahora sí que los recuerdos de juegos pasados, de generaciones pasadas para que ustedes ahí continúen en sintonía. Y el jueves pues a las 10:30 de la noche el buen Alarcual tiene el Push Start para que también ahí cerremos la semana con los podcasts, pues ahora sí que cada semana tenemos en reset. Y claro, el próximo miércoles, al próximo miércoles a las 10 de la noche, no dejen de escucharnos a nosotros, a mí, a Marco, a Ice, a Choco, en el Chocolonche. Y ahí, si quieren escuchar el de la semana pasada, ya está listo para su descarga. Bueno, vamos a despedir a la gente que está en el chat. Primero que nada, ahí tenemos en el Mixler a Futuro Hello, a Héctor Padrón, a Giovanni Basulto, a Medina, que seguramente ya se fue a una de sus juntas, y a 5 personas que estuvieron ahí en el chat sin identificarse en Mixler. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. De lado, pues bueno, ahí un saludote y un gran besote a Nelly. Esperemos que disfrutes el día de San Valentín con tu Valentín, y si no lo tienes, ahí tenemos a Marco. Ay, no. Bueno, ahí cualquiera del staff de Cinemás puede ser tu Valentín. Bueno, excepto yo, porque sí me cuesta trabajo llegar hasta México en fin de semana. También hay un saludo a Dios Dinero y a Futuro Hello, que pues Futuro Hello pues sí, le quiere un beso de su barco y ya está mandándome muchas mentadas. Ya me mandó también saludos a la Marta Higareda. No, hombre, pasa del amor a la guerra en tres líneas. Y también un saludo a M. Medina, que pues, sí estaba en el chat, de este lado del chat, que ahí andaban peleando con Futuro Hello de ver si le daba boletos de Disneylandia Tokio ahí a Nelly, pues todo ese rollo. Ya estuvo muy buena su intriga. También ahí está Marco y finalmente Dios Dinero, que pues como siempre ahí está su omnipotente presencia en el chat. Bueno, es que perdona, ya no leyendo los comentarios del chat, que sí estuvieron medio locos. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Les recuerdo que visiten nuestro sitio RCDMX.reviews para que puedan ver las noticias, puedan bajar los podcasts y también ver las reseñas que hemos escrito de videojuegos y películas en un nuevo template que yo les pido, por favor, si tienen ahí algún comentario, cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia o mejora, pues háganlo saber, porque nosotros ahorita estamos experimentando con este template que la verdad se ve bastante interesante, donde ya incluso podemos poner calificaciones un poco más detalladas, y se los pido. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer para mejorar el sitio es escuchar sus sugerencias para hacerlo aún mejor. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Esto fue el Cinemás número 184, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsan, y pues solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Y si están con sus chicas, mucho, mucho mejor. ¡Feliz San Valentín! ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.